Buenos días. Al mediodía de hoy, alrededor de las 13, en la Cámara de Diputados se va a producir una novedad. El exgobernador de la provincia de Buenos Aires y diputado por el Frente Renovador, Felipe Solá, va a pegar un portazo al grupo de Sergio Massa y va a anunciar la conformación de un nuevo bloque que va a integrar él, pero además va a estar un representante del Movimiento Evita, en una especie de co-conducción de ese nuevo bloque. Me estoy refiriendo a Grosso, Leonardo Grosso, que pertenece al Movimiento Evita, y que del Frente Renovador, junto con Felipe Solá, se van a ir otros cuatro diputados más en realidad. Uno de ellos, que representa a los camioneros, que viene del interior, o sea que es del gremio de Moyano. Estamos hablando de Jorge Tahuana. El otro es el hijo de Moyano, Facundo Moyano. También Daniel Arroyo y Fernando Asensio. Son los cuatro diputados que iban a anunciar que se van del Frente Renovador y que conformarán un nuevo bloque, donde también va a estar Victoria Donda, porque en este juego de ofrecerse para las presidenciales, Felipe Solá, que viene desde la época de Cafiero, que pasó por Menem, que pasó por Duhalde, que pasó por Kirchner, y que evidentemente ser diputado de Sergio Massa no lo satisfacía suficientemente, y que pretende ser presidente, o por lo menos candidato, dijo en algún momento que él podría ser el candidato si Cristina se excluyera con el apoyo del kirchnerismo. En esa misma idea, Daniel Arroyo, que fuera segundo de Alicia Kirchner durante un periodo bastante largo en el gobierno de Néstor Kirchner, es decir, que fuera el segundo hombre del gabinete de Alicia, y que después estuvo en la provincia de Buenos Aires con Scioli y que finalmente pasaba a ser el hombre de confianza de Sergio Massa, y que el otro día firmó una solicitada donde se daba por perseguida política a Cristina, y esto enojó a Graciela Camaño, la presidenta del bloque, que lo destrató a Arroyo a través de las redes sociales, y Arroyo también va a pegar el portazo en el día de hoy, es porque en el fondo Arroyo tiene escondida la idea de ser candidato a gobernador. Y entonces todo esto cerraría con Felipe Solá, candidato a presidente, Donda, vicepresidenta, y Arroyo, candidato a gobernador. Claro que para eso necesitan votos. Y los votos no los tienen ellos porque nunca han sido militantes activos de tener gente que lo siguiera. Incluso Felipe Solá, cuando fue gobernador, ni siquiera construyó una línea política. Los votos, piensan, sería de un kirchnerismo sin Cristina, que votaría a Felipe Solá en una imaginaria interna abierta o en una imaginaria PASO, o de última, como una opción del Frente Ciudadano o de alguno del Frente Nuevo que se pueda construir. Así que esa es la novedad política, va a producirse en la jornada de hoy, en el mediodía de hoy, y seguramente después tendremos algunas otras cosas durante la semana. Y también en esta semana se va a poner la fecha al paro con movilización de la Confederación General del Trabajo, que va a tener como aditamento la adhesión no solamente de quienes son autoridades de la CGT, sino de aquellos que están dentro de la CGT, que ya abandonaron el Comité Ejecutivo de la CGT, pero que igual van a adherir. Y como lo habíamos anticipado ya hace tiempo, seguramente el transporte va a trabajar el primer día y se va a adherir al segundo día. O sea que habrá un paro general de 24 horas y el paro de 36 será con transporte para que la gente se pueda movilizar, y la movilización va a ser hacia la Plaza de Mayo en una protesta concreta y abierta en el mes de noviembre, donde va a estar cubierta la agenda de la Argentina con el Grupo de los 20. Así que estas dos novedades se presentan en el programa de esta semana, de las muchas otras que vamos conociendo y que tienen que ver con el aspecto legal. Ustedes saben que ha habido una especie de escrache al periodista Majul y a su esposa con murales en la calle. Majul pide hacer una denuncia y pide investigación. Y por otro lado, ayer puso él sus audios, que por supuesto se lo facilitaron desde la justicia, como pasa siempre, donde integrantes de la barra de Independiente hablan de Pablo Moyano, pero no es un audio de Pablo Moyano. Sin embargo, los diarios esta mañana ya lo condenan a Pablo Moyano, y en realidad lo que ocurre es un diálogo entre Bebote Álvarez, el turco, y el polaco, tres personajes de la barra de Independiente, que lo mencionan a Pablo Moyano. Así que todas estas cosas que están ocurriendo, en un momento donde debe ser el peor instante en la vida de relación entre el gobierno de Macri y la Iglesia Católica, porque después de la gran movilización que hicieron hacia la Basílica de Luján con muchísima gente, Moyano salió rápidamente de decir, ustedes saben que Moyano es evangelista, muy poca gente sabe que Moyano no es católico, es evangelista. Bueno, salió a decir que esto no se hubiera hecho si el Papa no lo hubiera autorizado, y metió en la voz al Papa para significar que toda esta petición de paz, pan y trabajo tenía la protección del mismísimo Francisco. Así que es un tema que lo pone otra vez de relieve a la relación muy turbia que ha tenido Cambiemos con el gobierno y además con el Papa, y además en el gobierno han surgido personajes a criticar la actitud de la Iglesia, y da la casualidad que los que lo critican ni siquiera son de la fe católica. Entonces es llamativo que los que reaccionan de Cambiemos pertenezcan a otra fe. Es, la verdad que es notable esto. Y van profundizándose situaciones que evidentemente uno no sabe cómo van a terminar. Pero hay otro dato, muy poco conocido, y que es una reunión que tuvo Sergio Massa con hijo de Cristina, y allí estuvieron analizando un imaginario apoyo del kirchnerismo a Sergio Massa si Cristina no era candidata. Con esta ruptura que hace Felipe Solá hoy, se postula como para decir, mire, no se queden con Massa, aquí estoy yo, ¿por qué no me eligen a mí? Me parece que un poco es eso la pelea que se está dando, pero la conversación del Frente Renovador con el kirchnerismo ya existe. Repito, lo han manejado tanto el diputado, que es hijo de la expresidenta, como el mismísimo Massa, en reuniones bastante secretas, bastante poco conocidas y difundidas, pero las conversaciones están. ¿Por qué pasa todo esto? Porque lo que se sabe en la mesa chica es que Cristina no sería candidata. Y al no ser candidata Cristina, ¿a dónde van los votos de Cristina? Entonces ahí está la gran pelea y la gran discusión. Felipe Solá va a decir seguramente en la reunión con la prensa hoy, cuando anuncie que se va del Frente Renovador, que ellos son una oposición fuerte, etcétera, etcétera, y que están en contra de todo este modelo. Y alguno va a observar que el Frente Renovador está más contra el kirchnerismo que contra el macrismo, que son cosas que van a empezar a decir, pero la verdad es que hay que recordar que Felipe Solá, junto con Dana Rodríguez y el mismísimo Macri, conformaron una tripleta para enfrentar justamente al kirchnerismo. Así que ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Primero de Cafiero, después de Menem, después de Duhalde, después de Kirchner, después de Massa, y ahora otra vez buscando el apoyo de los votos que Cristina podría representar. No hay ninguna novedad todo esto en la política, lamentablemente. Y claro, la sociedad que vota y elige diputados dentro de un sistema, de un partido o lo que fuere, se encuentra dos por tres con estas novedades. Bloques que se rompen, bloques que se arman, gente que se va, gente que se queda. Lo que sí, este bloque va a estar mucho más cerca del Frente para la Victoria en las votaciones que, por supuesto, de lo que puede hacer el Frente Renovador. Y esto obligó a que la titular del Frente salió a decir, Graciela Camaño, que si no ven el acuerdo con el Fondo Monetario, no le van a aprobar el presupuesto. O sea, obligó también a que algunos sectores que estaban a lo mejor dando vuelta se pongan más duros en contra del presupuesto, que evidentemente está dibujado porque es un presupuesto hecho antes del acuerdo con el mismo Fondo Monetario Internacional. Así que va a ser una semana movida, con muchas novedades, y ustedes las van a tener como siempre en el diario. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, aquí estamos en Derrenses ayer y hoy. No sé si Miguel sigue en línea. No, se nos fue Miguel, lamentablemente. Después nos vamos a comunicar con él porque tenemos muchas cosas para hablar con él en el día de hoy. Además tenemos un reportaje que lo va a hacer Miguel directamente desde donde está ahora en su viaje al viejo mundo. Hoy es el Día Mundial de la Tartamudez y la Prevención. Cada año, el 22 de octubre, se celebra el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez. Se trata de un día en el que se pretende concientizar a la población sobre un problema que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo, la tartamudez. El día 22 de octubre de 1998, la Europa League of Stuttering Associations International Function Association and International Stuttering Association design el 22 de octubre como el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez para vivir en una sociedad que sea más compasiva con las personas que sufren este problema. Es un trastorno de la comunicación caracterizado por las pausas o interrupciones en el habla junto a la tensión muscular en el cuello y cara. Se trata de un trastorno que afecta 3 o 4 veces más a los hombres que a las mujeres. Existen varios tipos de tartamudez dependiendo de la forma de aparición. Tartamudeo por repeticiones... Sabes, Diego, vos sabés que un relator de fútbol era tartamudo, como Gillo Arangio. Sí. Un comentarista deportivo como Héctor Ramis era tartamudo. Y un locutor comercial como Valentín Viloria era tartamudo. Y sin embargo, cuando trabajaban, no se le notaba en absoluto. Y dos cantores, Agustín Magaldi, que hablando era tartamudo y cantando no se le notaba, y el bajo de los Jazz Singers, que también era tartamudo, pero cantaba fantástico. Ahora, qué cosa, ¿no? Esa de tener un problema en el momento de tener que expresarse y cuando uno se concentraba en otra cosa, eso no existía. Vos sabés que cuando Gillo fue a pedir trabajo a la Radio Libertad, lo atendió Romay, el hermano de Alejandro, Saúl, y entonces empezó a tartamudear Gillo, y decir, yo soy relator de fútbol, y te imaginas cuando yo, por favor, deje vaya a ser. Entonces salió al costado y se puso a relatar una jugada imaginaria, gritando, entonces salieron todos a ver quién era. Y entonces se dieron cuenta que era él. Una cosa fenomenal, porque él venía de Mar del Plata. O sea, él era tartamudo y no tenía ningún tipo de problema para relatar, y además era un gran relator, ¿no? Sí, psicológicamente, haciendo lo que les gustaba, no tartamudeaban. Sí. Nosotros estamos en Sicilia, para empezar a cumplir con nuestras obligaciones. Hoy tendremos que dar una charla en el Club de Veteranos. Y vos sabés que el título que hemos elegido llamó mucho la atención porque, ¿qué fue el peronismo en la vida de Francisco? Entonces imagínate, con ese título... se engancharon todos. Claro, se entusiasmaron bastante y pedimos entonces que nos pusieran un traductor para, si bien nos podemos entender, para evitar algún problema y que la cosa se hiciera con toda claridad. Y estamos tratando de ver si nos comunicamos con el diputado en Roma, para confirmarle esto, para que él sepa que ya estamos en su país, en su territorio, y saber entonces qué posibilidades tenemos también de charlar con él un poco de política, porque es el representante de los italianos en la América Hispana, y la verdad que es muchas cosas las que se trata en el Parlamento italiano, sobre todo en este caso puntual, el caso de él, que es el caso de Venezuela, porque vos sabés que él representa también a los italianos de Venezuela, que muchos están abandonando Venezuela. Entonces, también queríamos hablar un rato sobre ese tema, si es que podemos hablar con el diputado. Otro país ¿vos sabés que otro país de Latinoamérica que está pasando lo mismo, que hay un gran éxodo, es San Salvador? Es Salvador. Sí, no, y además está pasando con Costa Rica, está pasando con Nicaragua, está pasando con los países centroamericanos en general, con Honduras, que está ahí una caravana a México y a Estados Unidos. La verdad que lo que están haciendo los gobiernos en general de América Latina durante toda su historia es muy lamentable, porque los pueblos han sufrido y siguen sufriendo los desastres en general de esta gente, ¿no? De quienes han administrado el poder político en los países. Sí, entre los... Enrique, ¿tenemos alguna novedad con torno para poder hablar con Roma ahora? Estamos intentando, Miguel, estamos intentando. Bueno, mientras tanto, vamos a recordar los marcadores del fútbol. Ayer perdió Racing en un partido para olvidar, porque le pasó con el otro tucumano, con Atlético, ganaba 2-0, se lo pusieron 2-2, y ahora acá le fue peor porque perdió 2-1. Así que recordemos todos los resultados, Enrique. Como el viernes comenzó la jornada, la novena del fútbol de primera división, con la victoria de Defensa y Justicia ante Talleres de Córdoba 2-0, y en el mismo horario, 19 horas, Vélez le ganó a Gimnasia Esgrima La Plata 1-0, más tarde en Santa Fe, Colón dio cuenta de River, lo superó por 1-0. El sábado, en Mendoza, Godoy Cruz le ganó a Aldo Civi de Mar del Plata 2-0. Lanús ganó por primera vez en el campeonato, superó a Patronato de Paraná 3-1. Boca y Rosario y Central igualaron 0-0 en la Bombonera. Y Newell's Old Boys en Rosario le ganó a Tigre 2-0. En el día de ayer, Estudiantes de La Plata y Atlético de Tucumán igualaron 1-1. En la Paternal, Unión de gran campaña, está ese escolta de Racing. Le ganó a Argentinos Juniors por 1-0. En el Libertadores de América, con una gran actuación del equipo de Ariel Holland, Independiente le ganó Huracán 3-1. Y lo dicho, San Martín de Tucumán dio vuelta al partido, un partido que estaba perdiendo, y además con un jugador menos le ganó a Racing, el puntero del campeonato, 2-1. Hoy juegan a las 19, Belgrano y Banfield, y a las 21, San Lorenzo y San Martín de San Juan, para completar la novena fecha. Racing puntero 20, Unión 18, Atlético Tucumán 16, Defensa y Justicia Boca, Aldo Civi 15, Huracán Vélez 14, River Independiente, Godoy Cruz 13, Banfield Colón 12, Rosario Central Gimnasia 11, Talleres de Córdoba Tigre 10, San Martín de San Juan, Newell's Old Boys de Rosario 8, San Lorenzo, San Martín de Tucumán y Belgrano 7, Argentinos y Lanús 6, Estudiantes de La Plata 5 y Patronato cierra con 4 unidades. Se cayeron dos invictos, River y Racing. ¿Queda alguien? Sí, Atlético Tucumán. Que estaba perdiendo y empató sobre la hora, ¿no? Exactamente, estaba perdiendo, tanto de Nahuel Esteves para el equipo de Estudiantes de La Plata, y empató para los tucumanos justamente el jugador de Aliendro. Hay otro invicto también, Miguel, de Defensa y Justicia. Son dos los únicos invictos que tiene la Superliga. Muy bien, hacemos una pausa y estaremos atendiendo a los oyentes. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Se cortó, dale. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego decía hoy que era el Día Mundial de la Tartamudez, pero también es el Día Nacional del Derecho de Identidad. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, con respecto a esto de lo que hicieron los Moyano en Luján, según Pablo Moyano dice que tuvieron el aval del Papa. Ahora no sé si esto es cierto. Ahora sí, el Papa, digamos... ¿Hola? Sí, lo escucho. Ah, si el Papa está de acuerdo de estos desastres que pasa en nuestro país, bueno, la verdad que me da mucho que pensar. No, yo creo que al Papa lo meten en la bolsa cada vez que lo necesitan. El Papa está en unas cosas mucho más importantes que estar pensando en una marcha a Luján. Lo que sí, evidentemente, el Papa estará enterado de esa marcha y estará de acuerdo que cualquiera de sus fieles marchen allí. Ahora, Pablo Moyano, repito, es evangelista, no es católico. Sí, y sí, Pablo, eso sí, también. Pablo, perdón, Moyano, padre. Es evangelista, no es católico. Y dijo eso en función política, digamos. Bueno, cada cual puede decir lo que le parezca, ¿no? Obviamente que sí. Otra cosa con respecto de esta politiquería que vivimos, y usted dice de estos que se van del Centro Renovador. Verdaderamente, verdaderamente, ¿cómo podemos confiar en estos personajes, estos tránfugas? Porque tránfuga denomina el diccionario el que salta de un partido político a otro. Eso es el verdadero tránfuga. Bueno, por eso la gente vive desorientada, porque no hace mucho Felipe Solá con De Narváez y con Macri peleaban contra el kirchnerismo y ahora dice que hay que hacer la alianza contra lo que él peleaba. Exacto. Entonces la situación de la sociedad cuando ve la ida y vuelta de los políticos, que buscan realmente posicionarse ellos y no quedar bien ni siquiera con la historia, es que se hace esto muy confuso. Por eso tantas veces preguntamos sobre la crisis de identidad nacional, ¿no? Ahora, Miguel, Hugo Moyano salió a desmentirlo al hijo. Hugo salió a decir, no traten de hacerle creer a la gente que la Iglesia tomó una posición partidaria. Y que tiene razón. Bueno, gracias. Sí. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto Morón. Mira, me parece muy bien que Felipe Solá y Facundo Moyano se alíen para formar una posibilidad política, porque son los únicos presentables dentro de este desastre que es el peronismo actual. Yo creo que Felipe Solá es un hombre muy inteligente, ha sido un gobernador de los mejores, creo que el mejor, y veo que Facundo Moyano es un muchacho muy inteligente que se distingue y se distancia mucho de su familia, es una persona muy presentable, muy educada, y sabe muchísimo. Yo creo que Felipe Solá lo eligió a Facundo porque es un muchacho de gran valor. Así que yo creo que van contra Agustín Rossi, con todos esos desastres del cristinismo. Felipe Solá es un lujo, me parece a mí. Bueno, pero lo que pasa es que él está buscando la bendición de Cristina si Cristina no se presenta. Esa es la verdad. Bueno. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, ¿quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, no sé si usted está al tanto de la ley Pinedo que quiere sacar, que la presenta el diputado Pinedo sobre extranjerización de tierras. Bueno, usted sabe que no estoy al tanto, pero usted sabe que sobre ese tema ya Cristina había dicho que todavía había más para privatizar de lo que se había privatizado en aquel momento cuando se ampliaron los límites, y me parece que sobre eso ningún argentino tiene la información exacta, pero hay una ley, que repito, es de Cristina, donde se le permite una cantidad de tierra todavía más de la que se tienen los extranjeros en el sur y en general, que llamó la atención cuando ella lo sacó, porque se sacó esa ley en función a que hasta tal cantidad se podía vender y resulta que había menos, entonces se estaba habilitando que hubiera más. No sé qué quiere hacer Pinedo, bueno, pero no me extraña nada de lo que está pasando con nuestros legisladores en general y con nuestros políticos en general. Me parece que algún día tendremos que darnos cuenta de dónde estamos parados en cuanto a lo que se dice y a lo que se hace, ¿no? La novedad es que el Emir de Qatar, sponsor de Boca y amigo de Macri, compró 28.000 hectáreas al lado de Lewis. Sí. Está muy claro. Además la transacción se hizo, ¿sabe cuándo? Cuando pasó la noche con su esposa al presidente en lo de Lewis, y Lewis le mencionó que el Emir quería hacer esa inversión. Está muy claro, digo, que esto es una verdadera asociación ilícita de todos los personajes del gobierno, porque acá no se salva ninguno. Desafío a alguno del PRO que me diga si hay uno que no está metido en un chanchullo. El problema, ¿sabe cuál es de esto? Que con la justicia que tiene la Argentina, estamos permanentemente viendo cómo se pisan las cosas de los personajes que tienen que estar en la justicia en el momento, cuando son gobierno, y se aceleran después que se pierde el poder. Entonces es una especie de sensación de que los jueces son siempre oficialistas y que los que cambian son los gobiernos, y la sociedad se está cansando, se está hartando de la injusticia de los jueces, ¿no? Bueno, pero la justicia la tienen completamente cooptada, Porque si todavía juez... no, todavía no, pero van a nombrar 50 jueces nuevos, prepárese. Todavía no, dice usted, claro, porque necesita el Consejo de la Magistratura a pleno. Tienen 50 jueces más todavía para nombrar. Sí, sí, decía Macri que no quería una justicia macrista, ¿no? Esta es la impunidad, no, la impunidad hacia el futuro. El personaje que preside la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un personaje que si usted lo estudia y lo investiga, se va a encontrar con una posición tan clarita a favor de Clarín y la Nación, pero tan clarita que no hay discusión ni duda de quién lo puso ahí, ¿no? Y si es el delegado del señor Magneto, ¿no es cierto? Bueno, lo saludo. Buen día. ¿Quién está? Buenos días. Antonio de Caseros, de Rensis. ¿Qué dice? Bien. Referente al presupuesto este lamentable que se quiere aprobar, el presupuesto se va a aprobar con algunas modificaciones, pero se va a aprobar porque además, si no se aprueba el presupuesto, es peor todavía, porque después se manejan con los números que quieren. Por lo menos con el presupuesto, por más mentiroso que sea, tienen que ajustarse a algunos números. Aprobar se va a aprobar el presupuesto. Sí, pero yo desconfío porque una vez más tenemos que soportar la aparición, es inevitable, de los famélicos clásicos dialoguistas traidores a sus votantes que le aprobaron todas las políticas al oficialismo para que gobiernen con desaciertos cada vez peores, defraudatorios a la nación. ¿Sabe qué pasa? Hay que ubicarse en esto. Los que tienen que gobernar, y no se olvide que más de la mitad del país lo tiene el peronismo, los que tienen que gobernar necesitan sí o sí el presupuesto nacional para que a su vez los presupuestos provinciales puedan tener el flujo necesario de los acuerdos que hicieron. Así que nosotros le pedimos al Congreso cosas, pero tenemos que ubicarnos en la realidad de cada provincia. Aprobar se va a aprobar, no lo van a dejar sin presupuesto. Pero entonces Macri se va a dar el lujo de decirle al fondo, no, el Congreso nos está apoyando, nos ve que nos aprueba el presupuesto. Bueno, esto ya lo conocemos históricamente. Los presupuestos son dibujados siempre, pero este dibujo es tan irritante porque se hizo antes del acuerdo con el fondo, o sea que es todo mentiroso lo que están presentando. Exactamente, y detrás de esto van a venir cosas peores entonces. Los saludo. Gracias, buen día. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Diego, y por favor si podemos pasar a privada un minuto con Enrique. Enrique, para allá, porque está llamando al entrevistado y no nos atiende. Sí, por eso. Posiblemente esté en sesión, porque son las 12, no, casi claro, las 12 del mediodía. Claro, sí, ya. Es que acá, claro, acá es el mediodía y es probable que esté en sesión, sí. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Y en el inicio hablábamos del problema de la tartamudez. Uno que no tenía el problema de la tartamudez era el Floro Echagüe. Pero grabó con Darienzo un tango en el que sí lo tenía el problema, el tarta. Thank you. tango, tungo, tengo, ya me caca, cachen 10, empieza el lío. Es la luenga, lunga lengua, ese hamaca, ese araca, francadillo. Y yo jamás la pata, nunca mato, nunca meto con bromar, y pa' calma colmo peso. Paso el día sin hablar, y yo lluvia ya me llevo 30 abriles sobre mí. Soy pobre, muy enredo, pero honrado de verdad. Soy toro, no soy cero, estoy soltero y no soy gil. Y pronto ven, soy pibe de ligar. Por norma, parlo poco, porque peco por hablar. La viaje vieja dice que soy gitano pa' mí. Que ñata nata nota mi defecto mucho más. Y al nube por viajear nació pa' mí. Tengo mecha, muchas canchas, y a un simpleto plato plata te voy en fija. Y al caso yo se me oponen, que me escupo, que me escapo con la chiva, viste que escupo la chica, digo y vale. Que si el viento, que si el viento es animal, de mi cucho pecho sale. El amor que te brinda. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Cambiemos, ajusta las últimas tuercas del presupuesto, como explicaba hace un poquito ratito Miguel, y busca conseguir dictamen mañana y que se vote pasado mañana en diputados. Es una carrera contrarreloj. Cambiemos, ajusta los últimos detalles del proyecto de presupuesto con la intención de sacar el dictamen y votarlo como tarde el miércoles en diputados. El bloque justicialista sería la garantía de que salga el dictamen mayoritario, aunque con divisiones. Y confían en que el presupuesto sea ley en noviembre antes de la reunión del G20, para mostrarlo como un logro. Y un logro que parece que no concretarse es lo de tratar de privatizar los clubes. Sí, lo decíamos el otro día cuando terminaba el programa, cuando salía por última vez en nuestro espacio nuestro conductor Miguel Ángel de Rensis, respecto de lo que se va a votar en principio el 29 de noviembre, que es la aprobación, la modificación del estatuto de ENAFA o de la AFA, que permita el ingreso de las sociedades anónimas deportivas y que de alguna buena vez se concrete el viejo anhelo que tiene Mauricio Macri, que estuvo a punto de conseguir allá por 1999, en una reunión donde también se votó este mismo proyecto, pero en el cual estaba también prendido de alguna manera el presidente de aquel momento, de la AFA, Julio Grondona, que por ahí no estaba muy convencido de la historia, pero acompañaba la idea de Mauricio Macri. Cuando la votación salió en contra, porque no estaba muy convencido don Julio, le dijo a Macri, perdimos, Mauricio, diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, la votaron los clubes. Y aquí la situación está más o menos parecida, por lo menos de parte de los grandes, ¿no? Ya San Lorenzo, a través de Matías Lamen, su presidente, River, ni hablar, con Rodolfo D'Onofrio, también Racing con Víctor Blanco lo dejó muy clara su postura, y ahora es Hugo Moyano, el presidente independiente, que marca claramente que no está de acuerdo con las sociedades anónimas deportivas, ya que dijo que son una muy mala idea para los clubes argentinos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se está en contra? Yo tengo una mía, que no sé si es así. En realidad los clubes argentinos están privatizados, porque los presidentes de los clubes son prácticamente los dueños. Sí, exacto. Ahora, en este caso vendrían grandes multinacionales, claro, que se harían cargo, y los lavaderos serían impresionantes. Eso por la un cadena lado. De la Verrap sería una pavada, claro, al lado de ellos. Pero acá el problema, y por el cual los presidentes de estos clubes, excepto Boca, que llama la atención que no se haya pronunciado, y esto es muy claro, Angelici no va a ir en contra de la opinión del presidente. Esto está más que descartado. Y por eso, hasta ahora no se ha emitido. Y yo creo que los otros presidentes de los clubes grandes... Y además, Boca la comprarían las empresas Macri, seguramente. Claro, exactamente. Pero digo, que no se expide Boca. Y los clubes grandes, los otros presidentes de los clubes grandes, creo que están tratando de presionarlo a Boca. Todos han fijado postura, menos Boca. Y están tratando de que fije postura también Boca para lo que se viene, que va a ser el 29 de noviembre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los clubes o por qué los dirigentes del fútbol argentino en su mayoría están en contra de este proyecto? Es sencillo. Cuando se toma un club y se privatiza, o sea, deja de ser de los socios para pasar a ser de accionistas. Sí, ¿qué pasa con la parte social, no? Claro, eso es por un lado. Pero además, cuando el club le va mal, como en cualquier empresa a la cual le va mal, quiebra. Y en este caso el club desaparece. Este es el problema. Esto es por lo cual los clubes grandes, excepto Boca, están todos en contra de este proyecto. Por lo tanto, es muy difícil que se concrete. Yo no creo que los clubes grandes, para mí, puedan llegar a ser privatizados. Salvo en el caso, como ocurrió en su momento con Racing y Blanquiceleste, que no le fue nada bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros clubes? Con los clubes de menor convocatoria, para no decir clubes chicos, que no queda bien. Los clubes de menor convocatoria sí están apremiados por las cuestiones económicas. Y sí van a ver con buenos ojos la posibilidad de ingreso de capitales para fortalecerse y de alguna manera tratar de competir, no en las mismas condiciones, porque está claro, si vemos el modelo del fútbol español, por ejemplo, tenemos claro que los que compiten por el campeonato siempre son Barcelona, Real Madrid, que ha caído en desgracia ahora últimamente y está a punto de caer su entrenador, Julen Lopetegui, aquel que fue echado en pleno mundial como entrenador de la selección de España, está muy complicado, acaba de perder con el Levante de local en el Bernabéu, toda una afrenta para el madrilista que se considere de ley. Y está la posibilidad de que Santiago Solari, que fue jugador del club, el argentino, tenga la chance de ser el director técnico. Esto es una especulación por ahora. Pero digo que los clubes de menor convocatoria ven con muy buenos ojos, o por lo menos algunos, no todos, la posibilidad de que ingrese capital de afuera para por lo menos tener la chance de formar equipos competitivos, fortalecerse y no estar subiendo y bajando de categoría, que no le hace nada bien porque impide el crecimiento. Fíjate que Lanús en el año 77 sufrió aquel famoso descenso, fue el descenso que tuvo en aquel partido con Platense de los penales, cuando Miguelucci no pateó y bueno, se armó un escándalo terrible. De todas maneras, Lanús se fue al descenso y al otro año se va al descenso a Primera C, cayó en lo más bajo. ¿Qué es lo que hicieron los dirigentes en aquel momento? Depusieron las cuestiones de ego, los egos personales, se unieron todos y lograron que Lanús volviera trabajando en silencio a formar un club serio. Vos vas a Lanús, siempre vas a transmitir a Lanús, encontrás siempre una obra nueva, y esto tiene que ver justamente con la coherencia en la conducción. Lanús no va a querer ser un club privatizado. ¿Por qué? Porque sus dirigentes lo han manejado con mucha inteligencia. Entonces no van a permitir ni los dirigentes ni los socios del club entregárselo a un capital de afuera para que disponga a hacer lo que se le dé la gana. Esto no va a ser así. Por ahí hay otros equipos, sí, muchos del interior, muchos que no son muy fuertes en la parte económica, por allí verían con buenos ojos esta situación. Pero lo que vos señalabas, Diego, con mucha... ¿Qué pasa, sabes qué? Que esos clubes chicos no les interesan estos inversores. No, claro. Porque ellos no los hacen quebrar. Llegado el caso, venden Claro, lo que compra otro inversor. Claro, pero ahí está. Porque el negocio es diferente. Claro, lo que no pasa. Lo que menos les interesa es el fútbol, sino los negocios que hacen por atrás. Exactamente, ahí está. Pero vos diste en la tecla. Con un club chico no lo pueden hacer. Claro, pero vos diste en la tecla con el tema. Acá también entran a jugar esos dineros. El fútbol es un gran lavadero de dinero. Si no, no es imposible pensar esos que vos. Esos pases millonarios. Bueno, que son traspaso de papeles, porque la plata no se... No existe. El no. único que se lleva plata efectiva es el jugador, que se lleva su 10% por exacto, el paso. Exacto. Lo otro es un gran lavado de dinero. Bueno, ahí está el punto. Ahí está el punto. Que poder blanquearse, pasa a poder blanquear a partir de esas sociedades anónimas dinero que de otra manera no puede entrar. Y vos sabés que en el fútbol está metido el dinero sucio. ¿Y que hay los mucha gente? Compran equipos en Europa. Claro, por eso. Entonces, vos decís, ¿es posible pensar que alguien puede pagar 200 millones de dólares como se pagó por el pase de Neymar, el Paris Saint-Germain, al Barcelona, que ahora lo quiere recomprar? Es imposible. Porque es además pensémoslo en los reyes de la privatización. Uh-huh. En Estados Unidos, los equipos de fútbol son todos, y los equipos de béisbol y los equipos de básquet son de grandes empresas. Exacto. Que por algo compran exacto. Porque este hacen, tipo de, porque de hacen, emprendimientos. Hacen millonarios negocios. En el básquetbol de la NBA, por ejemplo, vos tenés pase de firma de contrato, porque el sistema es distinto. El jugador pasa a ser agente libre después de un tiempo y entonces él negocia su pase y él va a la oferta del mejor postor. Eso es distinto, pero en otros casos hay, por ejemplo, también en México un sistema de pases que es realmente lamentable, porque en el siglo XX se ponen en subasta los pases de los jugadores. Es una cosa tremenda. Bueno, en Estados Unidos, en el béisbol y en el fútbol americano, se hace como una reunión en la bolsa con pizarras donde entran inclusive los chicos que vienen de las universidades, uh-huh, y los clubes ofertan y el mejor postor se los lleva a su club. Sí, son los famosos rookies. Claro. Los rookies son los novatos que por el cual ellos tienen allá el sistema de agentes que van a ver ese tipo de ligas, entonces ven algún potencial jugador que les interesa para su equipo y entonces van y ofertan y se quedan con ese jugador. Pero jugador la federación o la asociación es la que pone en oferta a los jugadores para que los clubes hagan su proposición. Exactamente. Y el que más oferta se lo lleva. Exactamente. Y después el negocio es de ellos. Exactamente. Porque después los pases sí los negocian. Exactamente. Exactamente. Está muy bien explicado. Digo, la cosa es así. El 29 de noviembre vamos a ver cómo termina esta historia de las sociedades anónimas deportivas. Pero por ahora, cuatro de los cinco grandes, San Lorenzo. Aparte esconde otra cosa. Sí. Que es el juego oficial. Exacto. Porque entonces, no las apuestas también las manejarían, bueno, no, ellos. No te olvides que está dando vuelta eso, que nunca se pudo hacer el PRODE, aquel famoso PRODE bancarizado que quería hacer Julio Grondona y que no se pudo hacer en su momento, que también entraría a recorrer el camino del fútbol nuevamente. Vos podés jugar en Estados Unidos telefónicamente, uh-huh, que es legal, porque son apuestas legales, no jugás en clandestino, a que el bateador que entra en ese momento a la base, el pitcher lo va a sacar, uh-huh, o que va a batear y va a llegar a tercera base, por, uh-huh, ejemplo. O sea, podés hacer jugadas ilimitadas, bueno, a lo largo de todo el partido. Mirá si hicieran eso con el fútbol. Bueno, hay un sitio que se llama Big Win, ¿no? Que... Bueno, en los casinos de Las Vegas vos podés jugar todas estas opciones al fútbol de todo el mundo, por, uh-huh, ejemplo. Bueno, hay un sitio de apuesta que se llama Big Win, donde vos podés aceptar podés apostar a cuántos laterales hace un equipo. Y yo he estado en canchas de fútbol de ascenso con alguien que en inglés le va pasando esos datos a alguien que los toma, porque alguien apostó y va tomando y tiene que ir... Todo lo que ocurre en el partido no lo relata el partido, sino que le cuenta a un operador de ese sitio todos esos detalles para saber si hay alguien que ganó. Al banquero. Exacto. Para que lleve la cuenta y sepa si ganó o perdió. Exactamente. Bueno, digo, la cuestión es que San Lorenzo, River, Racing e Independiente ya se han manifestado en contra de las sociedades anónimas deportivas. Veremos qué pasa con Boca. Hay que aguardar hasta el 29 de noviembre, fecha en la que se va a decidir si esto es posible o no, tratando de que se modifique o aprobando la modificación del estatuto de la AFA y permitir el ingreso de ese tipo de sociedades al fútbol argentino. Y es la visión que tienen estos muchachos emprendedores de que dicen, bueno, ¿cuál es el país en este momento que tiene mayor nivel de corrupción? La Argentina. Ahí tenemos, vamos, que apostar. Claro. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El querido y admirado José Carvajal, el Sabalero, fue un cantautor de esos grandes que dio la canción uruguaya. Un autor y cantante al que todos aman, pero que la maravilla cree que es Leonardo Fabio, el que escribió Chiquillada, que algunos conocen como Pantalón Cortito, pero que es de José Carvajal, el Sabalero. José María Calabar Carvajal Prusó nació en Puerto Sauce, Colonia, Uruguay, el 8 de diciembre de 1943. Falleció en Villa La Argentina, en Canelones, un día como hoy de 2010. Se lo conocía como el Sabalero, cantante, compositor y guitarrista uruguayo, autor e intérprete de canciones exitosas como Chiquillada, A mi gente y La Sencillita. Hizo sus estudios en la Escuela Industrial Don Bosco de Puerto Sauce y la secundaria en el Liceo Público, que abandonó para trabajar de obrero en las fábricas textiles de su pueblo. Completó de noche los estudios secundarios en un liceo libre organizado por él y otros obreros. En el 67 migró a Montevideo y empezó a actuar en peñas folclóricas cantando sus composiciones. Y ese año pudo editar su primer disco en el sello Orfeo, en el cual contó con la guitarra del también coloniense Roberto Cabrera. Ese disco, integrado por 4 chamarritas, pasó desapercibido y 2 años más tarde grabó su primer long play titulado Canto Popular, que se lo prologó la poetisa Idea Villarino y lo apoyó instrumentalmente Yamandú Palacios, y Roberto Cabrera. Este disco tuvo un notable éxito en Uruguay y América Latina, y en el mismo se incluyeron los temas Chiquillada, La Sencillita y A mi gente. En el 70 llegó a la fama en toda América Latina con el tema Chiquillada, que se lo interpretaron Leonardo Fabio y Jorge Cafrune. Y en el 98 Soledad Pastorutti le grabó el candombe A mi gente, con lo cual aumentó su popularidad esa canción. Su disco La Casa Encantada es material de estudio en las escuelas primarias del Uruguay. Falleció en la madrugada, un día como hoy, en el 2010, en su casa de Villa La Argentina, en el departamento de Canelones, por un paro cardíaco a los 57 años, cuando tenía todo un futuro por delante como cantautor y guitarrista exitoso. José Carvajal, su tema que más le grabaron todos los grandes cantantes, Chiquillada, en la versión del autor. Cinco medias, hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice

formaría una gran amistad. Y después filmaría La Pródiga, que nunca se estrenó y el original está perdido. El compañerismo en la lucha política de Perón de parte de Eva era muy fuerte, por eso es importante destacar que Eva participó activamente en el programa radial Hacia un Mundo Mejor, que promocionaba las conquistas sociales obtenidas mediante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero el compromiso político poco a poco le quitaría el tiempo y hasta en cierta parte las ganas de continuar su carrera de actriz. Con todos esos factores, Eva se alejaría definitivamente de su carrera actoral para continuar militando en la política, acompañando al coronel Perón. En el año 45 marca fuego el comienzo del peronismo con la llegada del mítico 17 de octubre, y es aquí donde la fuerza y el gran amor al general hacen salir a la luz un carácter hasta ahora desconocido en Evita. En el año 45 a Perón se lo designa paralelamente secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra el 26 de febrero y vicepresidente de la Nación el 17 de julio. Pero el general Ábalos empieza a maquinar un nuevo golpe de Estado y la figura de Perón se le interpone y encuentra la ocasión para coaccionar a Perón a renunciar a todos sus cargos. Ante la negativa de Perón es detenido en el Tigre y trasladado a Martín García el 8 de octubre. Al enterarse de esto, la CGT convoca paro general el 17 de octubre y en esta situación Eva demuestra cuánto amaba a Perón. Ella sale a las calles a intentar alentar el paro general y convocar a un acto en la Plaza de Mayo, y entonces Evita dice: anduve por todos los barrios de la gran ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que late bajo el suelo de mi patria. A medida que iba descendiendo de los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes, las puertas iban abriendo generosamente con más cordialidad. Este acto se concreta, el general es liberado y con un breve discurso en el balcón de la Casa de Gobierno contenta a las masas, las cuales se retiran tranquilamente, con la cual aplaca al general Ábalos y por primera vez el pueblo ejerce su poder. Pese a la tormenta política, Juan Domingo Perón y María Eva Duarte contraen matrimonio en la ciudad de Junín el 22 de octubre del 45 en el registro civil de esa ciudad, y son testigos Domingo Alfredo Mercante y Juan Duarte, el hermano de Evita. Después contrajeron matrimonio cristiano el 24 de octubre en la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Plata. Terminado el casamiento y en vista de que el actual gobierno no era lo suficientemente fuerte como para resistir otro intento de golpe de Estado, Perón decide integrar con el Partido Laborista la fórmula Perón-Quijano, que seguirá unida en sus dos presidencias para presentarse en los comicios del 24 de febrero del 46. Evita decide que no va a actuar solamente como una simple esposa del candidato, sino que actuaría a la par de Perón. Su primera aparición ante el micrófono fue en un acto en el Luna Park, donde el Centro Universitario Argentino, las Cruzadas de la Mujer y la Secretaría General Estudiantina organizaron un acto para posicionar la fórmula Perón-Quijano. Aunque la reunión se vio un poco frustrada porque el general no pudo presentarse y tampoco Eva dar su programado primer discurso, Evita intervino una sola vez para pedir que los asistentes se calmaran ante el vocerío que reclamaba Perón. Su imagen golpeó demasiado fuerte ante el comité femenino del Centro 17 de Octubre, que bautizó su sede central del barrio de Almagro con el nombre de María Eva Duarte de Perón. Diego, ya completamos el recuerdo, porque lo tenemos a Miguel Ángel de Rensis en línea y también al diputado Eugenio San Gregorio. Miguel, lo está escuchando el diputado. ¿Cómo te va, Eugenio? Buen día. Estoy en Sicilia, vecino a tu Calabria, donde hoy vamos a dar la primera charla, invitado por el USEI, en el Centro de Veteranos, sobre ese tema tan particular de la influencia de Perón o del peronismo en la formación del Papa Francisco. ¿Cómo estás, diputado? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, si me suben el retorno te voy a escuchar un poco mejor. Quería agradecerte primero esta invitación de para dar estas 3-4 charlas en Italia, después hacer esa charla también en Roma, que ha hecho Hussein y que también tiene que ver con tu segundo país. Vos sos italiano de nacimiento, pero argentino por opción. Así que, simplemente eso, Eugenio, agradecerte públicamente esta invitación y decir que Hussein evidentemente se está moviendo también en el interior de Italia, ¿no? Sin lugar a duda, Miguel, estamos haciendo todo lo posible para que el gobierno siga gobernando, estamos haciendo todo lo posible, vos sabés que yo tengo un gran amor por la Argentina y trato de hacer cosas para la Argentina, que haya una integración entre los dos países. Hola, Eugenio, tuviste que trabajar también con el tema de Venezuela. Yo leí algunas declaraciones periodísticas en un medio local donde te preguntaban sobre Venezuela y los italianos que la estaban pasando mal en Venezuela, que se estaban yendo a Brasil y a otros países limítrofes como Colombia. ¿Cuál es la situación de los italianos en Venezuela, Eugenio? Bueno, la están pasando muy mal, conocemos, y aquí en la parte política es obligación del gobierno italiano también pensar de influir para que cambie la situación de Venezuela y ayudemos de alguna manera a soportar la situación, porque hay muchísimos italianos en Venezuela y el régimen, a ver de qué manera ayudamos a que Venezuela pueda recuperar su propia economía, ¿no? Las gestiones que estás haciendo vos para conseguir trabajos complementarios de inversiones italianas en Argentina, ¿se han frenado con esta situación que vive la Argentina? ¿Vos te podés mover con facilidad o tenés más dificultades de que Argentina recurrió al Fondo Monetario? Sin lugar a dudas, Miguel, no hay nada fácil en este momento y, por supuesto, los empresarios italianos tienen cierto temor con la Argentina, pero en realidad hay mucha buena predisposición y ganas de invertir en la Argentina. Los empresarios tienen ganas de invertir en la Argentina siempre y cuando Argentina haga una ley de inversión que asegure las inversiones que van a Italia, pues le puede dar en los cabos sin ningún tipo de problema, está dispuesto a darlo. Italia puede dar también la tecnología, sin lugar a dudas que la va a dar. Pero los empresarios que deben invertir en la Argentina para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, sin lugar a duda, está esperando de que el gobierno argentino, o en este caso la Cámara de Diputados, de una ley de inversiones, ¿no? Eugenio, yo sé que a vos te hubiera gustado que hubiéramos pasado por Calabria. Por ahora tenemos estas 3 charlas en Sicilia y después iremos a Roma. Así que cuando vos quieras organizamos para volver a Calabria con mucho gusto. Siempre que ustedes nos inviten nosotros estaremos dispuestos a hacer una charla porque nos sentimos como en casa cuando estamos en Italia, ¿no? Bueno, gracias por lo que decís, sin lugar a dudas que nos interesa muchísimo a nosotros. Yo sabés que mi origen es calabrés y queremos dar una charla sobre la situación de la integración entre las dos naciones, Argentina e Italia, porque como siempre dijimos, Italia y la Argentina tienen una economía complementaria una de la otra. Y bueno, espero que nos veamos en Roma entonces cuando estemos cerrando este turné por Italia. Y te queríamos agradecer todo esto que estás haciendo aquí con las charlas que tenemos que dar sobre la participación del peronismo en la vida del Papa Francisco. Eugenio. ¿Cómo no? Estaremos viéndolo en Italia. Un abrazo. Un momento, estoy entrando en el Parlamento. Hola, abrazo grande. Sí. Bueno, espero volverte a comunicarme contigo. Yo ahora estoy entrando justamente en el Parlamento, así que pronto, no sé, mala tarde, por ahí te llamo de nuevo para tener alguna charla y ver cuando podríamos. Nos veremos en Roma, si Dios quiere. Política. Te saludo, Eugenio. Chao, chao. Okay. Bueno, Eugenio San Gregorio, el diputado de Hussein, que representa a América. Uno de los diputados electos con un gran apoyo de los italianos que están en la Argentina. Es decir, el que gana la elección en la Argentina, la verdad, la gana en Sudamérica porque tiene muchísimos votos en la colonia italiana, al punto tal que pusieron un senador y un diputado por el partido USAID. Diego, bueno, queríamos decirle esto al diputado, agradecerle porque son invitaciones que, si bien es cierto, no tiene costo para él, que lo hace el Parlamento italiano, lo real, lo importante es que tengan presente el hecho de que podamos hablar de Perón, ¿no? Y que podamos hacer un poco de campaña ya para que entiendan lo que es el peronismo y no nos tengan el miedo que tratan de despertar desde las potencias. Sí, además, primero el título era que era la tercera posición y demás, y eso no tenía tanta entrada. Cuando empecé a hablar en privado diciendo que Francisco tenía una formación, que había sido militante peronista y demás, y si no se puede hablar de eso, entonces inmediatamente cambiamos el título y mira, había 70 reservaciones, pasaron inmediatamente a 130. Claro, te superaron el cupo. Claro, porque inmediatamente eso tuvo un atractivo. Así que bueno, hoy daremos esta charla, después nos queda una en Palermo también, nos queda una más acá y una en Palermo, y después vamos para Roma a los efectos de hacer la charla principal allá con los legisladores. Y veremos qué se recoge de todo esto, que seguramente, sin quererlo, también estamos nosotros metiendo al Papa en la política, ¿no? Y vas a tener seguramente recortes en varios diarios. No sé, pero de cualquier forma, lo que llama la atención, lo que más llama la atención, es que uno le puede explicar un poco algo de la vida del sumo pontífice. Entonces trajimos los dos libros que hicimos del Papa, entonces le vamos a leer algún capítulo de allí, de su juventud, ¿no? De sus pasos originarios en Flores, de su simpatía por San Lorenzo, de su amadura de mate amargo, es decir, las cosas que nosotros conocemos y para ellos son muy novedosas, ¿no? Sí, su militancia en Guardia de Hierro en su momento. Claro, sí, no, él no fue militante activo de Guardia de Hierro, sino que pero fue simpatizante y participó de muchas charlas. Sí, lo que pasa es que en aquel momento la Universidad de El Salvador, donde él era profesor y maestro, tenía dos clases de sacerdotes, los que estaban con los montoneros, los que estaban enfrentados por esa posición, y bueno, ahí estaba el sacerdote que simpatizaba por un lado con los montoneros y por otro lado con Guardia de Hierro, y él estaba más por el lado de Guardia de Hierro, ¿no? Pero bueno, Francisco dudó mucho, vos sabés que él entró un día en la iglesia de Flores y ahí tomó la decisión, pero él dudaba entre la política y la religión, o sea, tenía una vocación muy, muy llamativa de la política también, y en definitiva, para ser papa, también tiene que hacer política en la iglesia, ¿no? Es que está muy ligada la política y la iglesia, desde los tiempos de la colonia. Yo por hoy creo que ya está lo nuestro, porque aquí ya pasó el mezzogiorno, como dicen ellos, y es la hora de almorzar. Así que si no se ponen los oyentes, nos vamos a almorzar. Me parece muy bien, coman una rica pasta ahí en Sicilia, que la deben hacer muy bien. Pizza no, Miguel, no, que no es como la Argentina. ¿Sabes qué? La pasta que hacen con los mariscos. Sí. Pasta con marisco. Esa es exquisita. Bueno, los saludo y mañana estaremos en contacto otra vez. Hasta luego. Y con un Chianti tomen la pasta. Bueno, voy a probarlo. ¿No has tomado nunca un Chianti? ¿Qué? No puedo creer qué clase de descendiente de italiano sos. Bueno. ¿No te acordás aquel Chianti que traían los viejos con la botella envuelta en paja? Estén atentos esta semana porque esta semana se le pone fecha al paro de la CGT, paro de la actividad. Perfecto, estaremos atentos. Hasta mañana. Un abrazo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Pese a que hubo muchas promociones y ofertas, cayeron 13.3% las ventas por el Día de la Madre. Según los datos de la CAME, las ventas por el Día de la Madre cayeron un 13.3% respecto a la misma fecha del año pasado. Todos los rubros, finalizaron en baja y el ticket promedio de los comercios fue de 800 pesos. La situación del comercio PYME es muy grave porque arrastra más de un año y medio de pérdida. Las bajas más acentuadas ocurrieron en artículos para el hogar y uso personal, un 16.3%, joyerías y relojerías, 16%, y celulares e informática, un 14.7%. Hubo fuerte retracción de las compras en septiembre, según una encuesta de la CEPAG. Los consumidores redujeron entre 30% y hasta más de 60% sus compras en lácteos, carnes y verduras en el último mes de septiembre, según la encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina. Los resultados del estudio registraron que el 34% de los participantes de la encuesta disminuyeron el consumo de lácteos, un 54%, el de carnes, 63%, frutas, verduras y 44%, gaseosas, jugos y sodas, y además el 69% achicó sus salidas de esparcimiento, 39% en combustible, 23% en medicamentos, y el otro extremo, solamente el 4% de los encuestados incrementó el consumo de lácteos, 5%, de carne, 1%, de frutas y verduras, 1%, gaseosas, jugos y sodas, 1%, y salidas, 2%. El 34% disminuyó el consumo de lácteos, el 54%, el de carne, 63%, frutas y verduras, y 44% gaseosas y jugos. La recesión impacta también en la recaudación de las provincias. Según el Instituto Federal de la Fundación Mediterránea, los niveles de recaudación de las provincias ya registraron un impacto de la recesión. Según un estudio del Instituto IARAL de la Fundación Mediterránea, Neuquén lidera el ranking con un incremento del 28.9 interanual. El presidente del Santander, Enrique Cristofari, recomienda cuidar los empleos. El presidente del Banco Santander afirmó que en este momento de recesión que atraviesa la Argentina se debe tratar de cuidar los empleos. Estamos en una economía en recesión, pero se han tomado medidas para herir al equilibrio fiscal con un tipo de cambio libre y flotante. Pero combinado con un tipo de cambio de este tipo que es muy competitivo, la economía puede ir bien, pero están cayendo los empleos y hay que cuidarlos. Cambiemos, ajusta últimas tuercas del presupuesto. En la carrera contrarreloj, Cambiemos, ajusta los detalles con la intención de sacar dictamen mañana y votarlo el miércoles en diputado. El bloque justicialista será el garante que salga el dictamen de la mayoría, aunque con divisiones, y Cambiemos confía en que sea ley en noviembre, antes de la reunión del G20. Condiciona su apoyo Graciela Camaño, la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, que asegura que su espacio no acompañará el presupuesto 2019 sin antes conocer la letra crítica y chica del acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Para este miércoles va a haber un paro y una movilización al Congreso. El paro en el Banco Nación podría afectar a otras entidades. La Asociación Bancaria anunció que el miércoles habrá un paro total de actividades en el Banco Nación y cese de actividades en el sistema financiero, lo cual podría afectar el funcionamiento de otras entidades bancarias. El deporte en las noticias. Se completa hoy la novena fecha del fútbol de primera división con dos partidos. A las 19 en Córdoba, Belgrano, que estrena técnico, Diego Cela, reemplaza a Lucas Bernardi, recibe a Banfield. Arbitraje de Fernando Espinosa, el celeste con Rigamonti, Guidara, Menose, Nani y Quiroga, Altamirano, Sequeira, Lugo y Alanís, Jonás Aguirre y Matías Suárez. Los 11 de Banfield con Arboleda, Arciero, Sibeli, Ortiz y Bravo, Calelo, Kalinski, Gómez, Dátolo, Zitanich y Nicolás Silva. El otro partido a las 21 en el nuevo gasómetro San Lorenzo recibe a San Martín de San Juan, dirige Hernán Mastrangelo. El Ciclón con Navarro, Salazar, Ferrari, Senesi y Pereira, Bota, Musis, Insaurralde y Ariel Rojas, Nicolás Reiniero y Nicolás Blandi, dirigidos técnicamente por Claudio Biallo. El equipo sanjuanino que dirige Rubén Forestello con Ardente, Goitía, Matías, Pucheta, Prosperi, Gelaber, Fisore, Villarruel y Mosca, Nazareno Solís y Martín Bravo. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa el desarrollo del Super 20 con cuatro partidos en el día de hoy, desde las 19, San Lorenzo en el Roberto Pando, en el Polideportivo Roberto Pando, recibe a Ferrocarril Oeste. En tanto, a las 20, Obras Básquet hará lo propio ante Boca en el Templo del Rock. Los otros dos partidos se van a disputar a las 21 en Córdoba, Instituto y Atenas. Y en Santiago del Estero, desde las 22, Olímpico recibe a Quimsa. En los resultados registrados en el día de ayer, Comunicaciones de Mercedes le ganó a la Unión de Formosa de visitante 87-83. En tanto, Regatas Corrientes en el Clásico superó a San Martín de la misma provincia por 100-87. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, más cerca quedó del título en la Fórmula 1 Lewis Hamilton, a pesar de haber arribado tercero en el Gran Premio de los Estados Unidos disputado en Austin, Texas. El ganador fue Kimi Raikkonen con Ferrari, registrando un tiempo de 1 hora 34 minutos 18 segundos y 643 milésimos, escoltado por el holandés Max Verstappen con Red Bull. Tercero fue Lewis Hamilton con Mercedes. Cuarto, Sebastián Vettel con Ferrari. Y quinto, Valtteri Bottas, también con Mercedes. En tanto, en lo que tiene que ver con el Top Race B6, se disputó una nueva jornada en San Martín, en Mendoza, en ese circuito. Ganó Canapino, el ganador Agustín Canapino con Mercedes, con 41 minutos, 54 segundos y 276 milésimos. Escoltado entonces por Martín Ponte con Mercedes. Y tercero fue Matías Rossi. Y como esperábamos, los políticos comienzan a subirse a caballo del éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Macri destacó los Juegos Olímpicos de la Juventud en una columna en el diario Los Andes de Mendoza y subrayó: los ojos del mundo una vez más estuvieron puestos sobre la Argentina y demostramos que estamos a la altura. Y también dijo: quedó la increíble Villa Olímpica, que ahora se va a convertir en el hogar de más de 1,000 familias. Un homenaje de los británicos a los tripulantes del Ara San Juan. Una asociación británica de submarinistas rindió homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, y el hecho fue informado por el embajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kane. Se trata de la agrupación británica We Remember Submarines, recordamos a los submarinos, que todos los años confecciona pins para conmemorar a los submarinos caídos a lo largo de la historia. El gobierno salió al cruce del gobernador de Chubú y niegan un cumplimiento en las obras, como dijo el gobernador, y el gobierno negó tajantemente que haya incumplido compromisos de obras de reconstrucción por las inundaciones en Comodoro Rivadavia, como denunció el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Cumbre de intendentes peronistas en el conurbano. Se reúnen en Hurlingham para buscar soluciones a la crisis. Dos días después de haber peregrinado a Luján, acompañando la marcha de los camioneros, intendentes peronistas del conurbano se reúnen hoy en Hurlingham para buscar soluciones a la crisis. Grabois, se lanza al ruedo electoral, presentará su propio espacio y apunta a Cristina. El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, presentará el próximo sábado en Mar del Plata el Frente Patria Grande. El espacio preelectoral marcará su deseo de ser parte de la política institucional del país. Hasta aquí las noticias en Derrensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va, Quique? Buen día para todos. Arrancó la historia el día viernes. Arsenal le ganó 1-0 a Morón. Walter Ota, tal cual veníamos anticipando, presentó la renuncia y se fue del brazo. Almagro, que no puede, es la sombra negra, Ferro, ¿eh? Ganó 2-1 en su estadio. Atlético Rafaela tuvo el debut del Chocho Liop, le ganó 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca en casa. El Riestra perdió después de mucho tiempo, como local 3-0 con San Telmo. Dos golazos hizo el hijo del periodista La P de San Telmo, de Canal 13, dos verdaderos golazos. Tristan Suárez le ganó 3-0 a Zacatipas. En Escalada, otro que volvió a la victoria después de mucho tiempo, Talleres le ganó 2-1 a Almirante Brown. La Madrid le ganó 2-1 a Midland. Luján empató 1-1 con Cañuelas. Y Tuzaingó se fue silbado el equipo. Perdió como local 4-1 con Victoriano Arenas. Central Córdoba, que no para su marcha, le ganó en Rosario 3-1 a Berazategui. Además, me dijeron que fue excelente la fiesta del 112 aniversario de Central Córdoba. San Carlos empató 0-0 con Armenio. Yupanqui le ganó 2-1 al Centro Español, otro que salió de pobre después de mucho tiempo, el Trapero. En el Federal A, San Jorge en Tucumán le ganó 2-1 a Sarmiento de Resistencia. En el Chaco Forever le ganó 1-0 a San Martín de Formosa. Todo esto continúa el día sábado. Los Andes empató con Brown de Madryn. Agropecuario en Casares, esperando un nuevo técnico, se fue a Drover, pusieron así al coordinador, esperan por otra, por de arriba. Argentino Agropecuario empató 0-0 con Independiente Rivadavia. En Tandil, Santa Marina perdió 1-0 con Temperley. Dálmine empató 1-1 con Quilmes. Atlanta le ganó 2-0 a Fénix. Español, con Catalano interino, que por ahora seguiría, empató 1-1 con el Boys. Acasuso empató 0-0 con Barraca Central. El Furgón en Villa Lynch, agónica. Victoria sobre la hora, le ganó 2-1 a San Miguel. Flandria empató 1-1 con Estudiantes. Comunicaciones empató, perdió. Comunicaciones, que no levanta cabeza, perdió 1-0 con el Cado. Deportivo Merlo, dimos la primicia, le ganó 2-1 a Len, lo echaron a su técnico, a Rodrigo Bilbao. No lo aguantaba más nadie, en especial el presidente Coutinho. Dimos la primicia, más allá que hoy el entrenamiento lo dirigen el Chino Ábalos y Bordón, el nuevo técnico es Marcelo Estratia. Para esperar un poquito, para que no quede muy obvio, muy evidente, que ya estaba todo arreglado. Argentino de Quilmes, otro que no puede ganar, perdió 2-0 con La Ferrer. Argentino de Rosario empató 0-0 con Argentino de Merlo. Todo continuó el día domingo. Defensores de Belgrano perdió 2-1 con Chacarita. Gimnasia de Mendoza perdió 2-0 con Sarmiento de Junín. Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 a Mitre de Santiago del Estero. Colegiales empató 0-0 con JJ Urquiza. El Porvenir le ganó 3-0 a Excursionistas. Esportivo de Racas, que jugó muy buen primer tiempo, que tuvo el debut el Tuta Torres como técnico, perdió 1-0 con Italiano. Lugano le ganó 2-0 a Claypole. Atlas le ganó 2-1 a Muniz. y Ballester perdió 2-0 con Real Pilar Fútbol Club. Hoy, lunes, Primera B Nacional, 20:05, Central Córdoba en Santiago del Estero recibe al puntero, a Nueva Chicago, Primera C, 15:30, Doxul enfrenta a San Martín de Bursaco, Primera D, Liniers, que está terminando una platea espectacular, con cabinas para el periodismo, recibe a Juventud Unida, Cambaceres, que después de mucho tiempo en Ensenada se vuelven a vender populares, porque solo se estaban vendiendo bonos. Cambaceres recibe duelo de necesitados. Al Deportivo Paraguayo, y esta noche por el Federal A, otro que necesita ganar, el Milan en Pergamino, Dula Hey enfrenta Atlético Camionero. Quique. Mucho cambio de entrenador, ¿no, Daniel? Sí, mucho lo que decíamos del Tuta Torres, lo que decíamos durante toda la semana, el viernes habíamos anticipado, se fue Leo Esteves de Colegiales. Si repasamos en todas las categorías, hubo una gran cantidad de técnicos, también se fue Cesurac de Grosseteau y llegó Marcelo Barrera, y ida y vuelta de los técnicos en los últimos días, en las últimas horas, fue muy grande. Lo decimos siempre, sí. La Argentina es una trituradora de cuerpo técnico. Lo que no se puede entender es cómo hay entrenadores que les va mal en un club e inmediatamente consiguen trabajo, ¿no? Se fue el de Español, se fue el de Luján, y bueno, esto es por dos motivos. Primero, por la poca personalidad de los dirigentes, además, ya no tenemos dirigentes como en otras épocas, ha bajado mucho el nivel dirigencial, y además, este tema de los representantes, que a nosotros no nos gusta, pero se manejan muy bien, son muy rápidos, son muy astutos, y como te digo, agarran, toman dirigentes con poca personalidad, dirigentes de bajo nivel, y como dice un amigo mío de la tribuna, le meten técnicos. Y además, Quique, además, técnicos que pululan, que llegan con algún una especie de gerenciamiento encubierto, que sean con apoyo detrás, prometiendo apoyo, y bueno, con un poquito de plata hoy sos técnico de cualquier equipo. Sí, porque además, si vos no le pagás a un entrenador, no podés pretender que se quede, ¿no? Claro. Te lo digo por el caso de Dalmine, ¿eh? Cuyos dirigentes siempre hacen todo mal. Dicen que Walter Ota o Felipe de Arriba, uno de los dos, se va a saber hoy, nosotros dimos la primicia, va a ser el nuevo técnico de Agropecuario Argentino de Carlos Casares, como te decía anoche, en el sueño de Primera. Exacto. El Arriba no cobra 2.50, no los cobra, no los está cobrando. No. En nadie, y tiene 600.000 razones para irse a Carlos Casares. Claro, la historia es que aparentemente Agropecuario se haría cargo de la deuda que tiene Dalmine con el entrenador de la Riva, y entonces se quedaría con el contrato del técnico uruguayo, y sí. Dalmine se queda sin entrenador, aunque, como te decía anoche también, está sonando el nombre de Leonardo Fernández, el entrenador que pasó por Rosario Central, porque Walter Ota, más allá de que vive en Campana, no tiene ninguna chance con esta dirigencia de ser el entrenador de Dalmine, el técnico de Dalmine, justamente porque le han faltado el respeto, mucho. Ota es el único jugador y técnico que le ha dado dos ascensos a Dalmine, entonces hay que respetarlo un poquito más. No es el nombre de la ciudad. Claro, exacto, aparte ha sido ídolo de la hinchada de Dalmine. Se lo hay respetado porque hay algunos que creen que son más. Entonces, los dirigentes tienen que entender que son dirigentes y que los éxitos son de los jugadores y del cuerpo técnico. Ellos nada más que lo único que tienen que hacer es acompañarlos, darle lo que le tienen que dar, pagarle como corresponde el contrato que firman y nada más. Y no tratarse de subirse a un caballo que no les corresponde. Seguro, seguro. Lo real, lo concreto, Carlos Casares, a mí me dijeron, estaba preparado el contrato para Ota, que todavía no lo firmó. Hoy se define Walter Ota o Felipe de la Riva, nuevo técnico de Agropecuario Argentino de Carlos Casares, habían llevado a Saja, a Sebastián Saja, lo dijimos antes. ¿Conocen, conocen el antecedente? Saja había chocado a Guaraní de Paraguay y ahora, bueno, lo dijimos antes, chocó a Agropecuario. Sí, lamentablemente es así. No, por eso te decía, no se entiende que técnicos que fracasan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, inmediatamente tienen la posibilidad. En este caso, Milito, Diego Milito, la gente de Agropecuario, hincha fanática de Racing, recomendó a Saja. Había que decir a Milito, fíjate lo que vas a recomendar la próxima vez que tengas que recomendar. Y eso que saben de fútbol, ¿no? Pero sí. Bueno... A veces. Lo gana a mí mismo, Quique. Sí, sí, y sí. Y se equivocan. Daniel, ¿completito? Completito, Quique. Bueno, un abrazo y nos reencontramos mañana. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a recordar al querido e inigualable Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas. Uno de los más grandes cantantes que tuvo el tango en la República Argentina. Sí, uno de los prototipos del cantante de orquesta. Uh-huh. Ángel Vargas era el seudónimo, por supuesto, de un descendiente de italiano, José Ángel Lomio. Cantor, letrista y compositor, nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1904, falleció el 7 de julio del 59. Junto a Francisco Fiorentino, fueron el modelo del cantor de orquesta. Hablar de Ángel Vargas nos remite indefectiblemente a Ángel D'Agostino, el director de la orquesta de sus grandes éxitos. Cantor de una personalidad exquisita, es el símbolo del fraseo porteño de los años 40. Vargas canta como únicamente se cantó en esa época de oro del tango argentino. Su fraseo era reo y compadrito, pero al mismo tiempo de un infinito buen gusto. Tenía una dulzura que disimulaba su voz pequeña pero varonil, transmitía simpatía y era, sobre todo, un cantor carismático. La dupla de Agostino Vargas es uno de los engranajes más perfectos que nos dio el tango, comparable a la de Aníbal Troilo con Fiorentino. Comenzó en la profesión en la década del 30. Actuó en la orquesta del famoso Augusto Berto, cantando como Carlos Vargas. Se presentaba en algunas emisoras porteñas y en 1932 hace algunas actuaciones con quien después sería el binomio exitoso, Ángel D'Agostino. José Luis Padula, autor del tango 9 de julio, lo contrata en el 35 y graba dos temas, el tango Brindemos Compañero y la ranchera Ñata Lindia, y en el 38 hace de estribillista para la orquesta típica Víctor y al año siguiente graba dos temas con guitarras. En el 40 comienza su etapa más exitosa con Ángel D'Agostino, con quien permanecerá 6 años, hasta el 46, y dejan 94 temas en el disco, que son verdaderas joyas del género. Su carrera como solista la hizo con su propia orquesta, que alternativamente dirigieron el bandoneonista Eduardo Del Piano, el pianista Armando Lacava y los bandoneonistas Edelmiro Damario, Luis Estazo y José Libertela. En total, dejó registrados con sus músicos 86 temas y también hizo varias grabaciones con el trío de Alfredo Escarpino. Sus grandes éxitos fueron los tangos No aflojés, Tres esquinas,

en la provincia de Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Decíamos que hoy cumple años el Partido General Pinto, provincia de Buenos Aires. Se fundó el 22 de octubre de 1891. Es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en el noroeste del territorio provincial y su cabecera es la ciudad homónima, sobre la ruta nacional 188 a 355 kilómetros de Buenos Aires. General Pinto limita con la provincia de Santa Fe y los partidos bonaerenses de Leandro Alem, Lincoln, Ameguino y General Villegas. Ocupa 254.000 hectáreas de pampas húmedas en las que habitan 11.129 habitantes, según el último censo del INDEC, que tiene 17 años de antigüedad. Desde su nombre, como homenaje al general Manuel Pinto, gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires en 1852, cuando, sabido de los pactos del Acuerdo de San Nicolás, se produce su rechazo. Y el gobernador de Buenos Aires, Vicente López y Planes, renuncia nombrando la legislatura como gobernador provisorio al presidente de la sala, el general Manuel Pinto. Pero Pinto no dio juramento porque Urquiza, por breve nota a la legislatura, explicó que había resuelto asumir provisoriamente el gobierno de la provincia conforme a las facultades otorgadas en el encuentro de San Nicolás de los Arroyos. Muy feliz aniversario, querida ciudad de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hace un año, el Papa Francisco recordaba a los 109 padres claretianos fusilados en la Guerra Civil Española en la ciudad de Barcelona. El Papa Francisco recordó a los 109 claretianos asesinados y beatificados el sábado anterior en Barcelona y pidió que su ejemplo heroico sirva de apoyo a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Dijo en ese momento que su ejemplo heroico y su intercesión apoyen a los cristianos que también en nuestros días y en muchas diversas partes del mundo sufren discriminaciones y persecución. Señaló el Papa desde el apartamento apostólico tras presidir el rezo del Ángelus Dominical. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Ángelo Amato, presidió ese sábado la beatificación de 109 mártires claretianos en la Sagrada Familia de Barcelona, la primera vez que ese templo acogía este tipo de ceremonia. De los nuevos 109 beatos fusilados en la Guerra Civil, 73 eran de Cataluña, 14 de Navarra, 4 de Huesca, 5 de Burgos, 2 de Logroño, 2 de Palencia, 2 de Zaragoza, 2 de Teruel, 1 de Álava, 1 de Cádiz, 1 de Madrid, 1 de Valencia y 1 de Auch, en Francia. Gloria y honor a los santos padres claretianos que ofrecieron su vida en pos de la fe, la paz y la libertad. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Hoy cumple años un querido y admirado amigo, José Larralde. Nació en Huanguelén el 22 de octubre del 37 y hoy cumple, si no me sale mal la cuenta, 81 gloriosos años. Uh-huh. 80 gloriosos años. Sí. Al sur de la provincia de Buenos Aires, José recibió su primera guitarra cuando tenía 11 años. Hizo 11 grados, sexto grado con toda la furia y comenzó a cantar y guitarrear en las pausas de sus trabajos en el campo. Mecánico soldador, la primera vez que pisó el edificio de RCA Víctor no fue como la joven revelación que Jorge Cafrune había llevado al Festival de Cosquín, sino para instalar una máquina moledora. Tiempos antes, trabajaba en una fábrica de molinos y lo mandaron a instalar uno en la Víctor. Lo usaban para hacer pelota a los discos y con eso hacer un de nuevo pasta, y para probar la máquina, cuenta Larralde, me traían pilas de discos de Corsini, de Gardel y de Beniamino Gigli, y tenía que hacerlos bolsa y me quería matar. Un tiempo después, el anónimo operador volvía a cruzar el umbral, pero entonces como la gran apuesta folclórica del sello. Fue peón golondrina, se convirtió en el cronista emblemático de las penas del hombre de campo y hoy es la reserva del canto surero y una voz implacable. En su pasado de peón diestro en todos los oficios rurales, salvo ordeñar, a pesar de ser hijo de tambero y vasco, esa es la esencia de su arte milonguero. Yo canto sobre las cosas que viví, suele ser la breve explicación a su apego al universo temático del campo y a la milonga surera, una especie de arcaica e imperecedera de crónica gaucha en la que decidió permanecer contándolo cómo es la vida del lado menos bonito. Y si le preguntamos cómo empezó, y Larralde nos contesta, por ahí me preguntan, ¿cuánto hace que estás en esto? En ese momento respondo, hace 72 años, porque el primer trabajo que hice fue a los 6, y al ir a buscar el caballo de reparto del almacenero de la esquina de mi casa, yo hacía 5 cuadras con el caballo, y como no podía subirme a él porque era muy chiquito, y me daban 20 guitas, y con 20 guitas de en aquel tiempo le compraba medio kilo de fideo y una pata entera de caracú, y eso comíamos en la familia los pobres de antes. Ahora anda a comprarte una pata de caracú. En épocas de honganía llevaba encima un permiso de portación de barba firmado por un comisario de Lanús. El querido Larralde, un compañerazo de esos increíbles, a esta altura lleva la espesa barba esa que siempre hizo honor a la imaginería gauchesca, complementariamente blanca. Dejó el cigarrillo y le da batalla diaria al colesterol con una dieta que redobla en austeridad las prescripciones médicas. 3 divorcios a cuesta, vive solo en un departamento estrecho y dice, cuando entro tengo que dejar la sombra afuera. Tiene una foto de Aníbal Troilo sobre la pared del comedor y un afiche de Charly García pegado contra una puerta. La misma puerta en la que expone los dibujos que le dedicaba a su hijo menor, que hoy tiene 21 años. Da la expresión de estar habituado a un destino solitario y parece ajeno a las rutinas, como él siempre lo explica. Por ahí a las 2 de la mañana me levanto y me pongo a tomar mate. Miro televisión hasta que me aburro y agarro la viola o me pongo a escribir. Me hago la comida, me lavo las pilchas y como soy demasiado apegado a la esperanza, porque creo que esperar es como bajar los brazos, entonces me pongo pequeñas metas. Por eso cuando me preguntan por mi jerobra, digo que todavía no le escribí y yo sé que son macanas. No le gusta ir a los festivales, pero siempre sigue recorriendo las provincias, actuando en salas, con un público selecto e intimistas. Y cuando le preguntamos a la Ralde de sus shows, dice, soy un subocupado, no tengo trabajo. Es decir, si quiero trabajar gratis o por dos mangos, no tengo por qué dar explicaciones. Pero yo toda la vida canté en contra de la explotación y no voy a ser el primer explotado. Siempre digo, mi hambre es mío, no juegues con mi hambre. Soy un referente social intelectual más allá de un cantor. Que la gente lo tome así no quiere decir que yo lo sea ni pretenda serlo. Yo pago mis impuestos y voto. No me rajo para no votar. Me joden siempre, ¿viste? Pero voto. Eso me da derecho a opinar y a enojarme también. Yo soy el Estado. A un gobierno nosotros lo ponemos para que nos administre, ni para que nos robe ni para que nos tenga cagando. Entonces uno tiene todo el derecho de opinar, sobre todo cuando a uno lo ampara la verdad de muchos, no la de uno solo. Pero en sus recitales, además de su público tradicional, hay una corriente de público joven con mucha remera con el símbolo de la banda Hermetic. En la amarga poética de Larralde hasta las canciones de amor tienen al cabo la señal que permitiría incluirlas bajo el rótulo de canción social. Si dice te quiero, como en su tema a los 11:15, lo hace sentado en esta mesa rota, destartalada y vieja, pensando lo mejor hecha pelota, que cuando afirmo los codos se me queja. Y si se encamina a declarar su amor en una serenata, como el gaucho de Mejor Me Voy, que se detiene dudando en el momento de llegar junto a la ventana de su amada, si solo tengo el verso por fortuna, tal vez ni llegue a saber que cuasi le canté, mejor me voy. Los caminos de la Ralde se apartan sistemáticamente del recorrido turístico. Siempre mira lo más feo, no las cosas lindas. Iglesias hay en todos lados, municipalidad hay en todos lados, la plaza es lo más lindo del pueblo. Siempre es igual y como cantor de temas sociales sufrió prohibiciones, cargó rótulos, incluso contradictorios, como nos sabe decir Larralde cuando nos dijo, por eso vos hablás acá y te cuelgan todos los istas. Me acuerdo cuando Perón estaba prohibido, decía que yo era peronista. Cuando Perón pudo entrar yo era comunista, después éramos anarquista, desestabilizadores, ahora contestatarios y no sé cuántas cosas más. Nadie dice que vos sos un tipo que anda y se mete donde la gente se caga de hambre y vos decís el 1% de la realidad porque no lo podés poner todo. Entonces, claro, este tipo es zurdo. Eso lo hace el mediocre, el que no tiene cómo refutarte. Del mismo modo lo rotularon a Martín Fierro, que hoy sería comunista y antes era mal entretenido. El querido José Larralde hoy cumple años. Muchas felicidades, maestro. Y el regalo nos hace él cantándonos su tema, Permiso. Permiso, dije al de entrar, y el permiso me lo han dado, respeto al que me ha invitado. Y agradezco su amistad, y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no haya resquemores, mis versos son mis dolores, en 6 cuerdas enredado. Nunca

colonia de salud mental para que reincorpore una enfermera desafectada. La UCR puede aportarle mucho al gobierno, esto dijo Gerardo Morales tratando de achicar un poco la grieta. Moyano defendió el papel de la iglesia el día sábado en Luján. Negó que haya adoptado una posición partidaria. No traten de hacerle creer a la gente que la iglesia tomó una posición partidaria, expresó Hugo Moyano ante los cuestionamientos por los discursos eclesiásticos del sábado en Luján. Por su parte, Lifchitz piensa que no es bueno que se tome partido y habla sobre el papel jugado por la iglesia. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, afirmó ayer que no está mal que la iglesia dialogue con los sindicalistas, en referencia a la reunión celebrada el día de ayer en Luján por el arzobispo Agustín Radrizani y convocada por el frente sindical que encabeza Hugo Moyano. Remarcó Lifchitz que no es bueno que la institución tome partido en coyunturas políticas. Un 2% de los mayores de edad convive con secuelas de ABC. El estudio fue elaborado por el Centro Integral de Neurología Vascular del Instituto FLEMI. Arrancó en 2015 y evaluó por 6 años la prevalencia, incidencia, carga de la enfermedad y mortalidad del ACV en la Argentina. Deportes en las noticias. Continúan disputándose los campeonatos de España e Italia. En el caso del campeonato español, la gran sorpresa la dio el sábado de Levante, le ganó el Real Madrid 2-1 y dejó tecleando a su entrenador Julen Lopetegui, que podría llegar a ser reemplazado por el argentino Santiago Solari. Barcelona, entre tanto, recuperó la punta al superar como local al Sevilla 4-2 y Villarreal y Atlético Madrid igualaron 1-1. La gran sorpresa le dio ayer el Español de Barcelona, le ganó al Huesca 2-0 de visitante y es escolta junto al Alavés del Barcelona. Es decir, los dos equipos de Barcelona están primero y segundo en el campeonato español. En cuanto en Italia, tropezó la Juventus, que solo pudo igualar 1-1 ante el Genoa. En tanto, esto fue aprovechado por el Napoli, que superó de visitante al Udinese por 3-0 y se acercó a 4 puntos de la Vecchia Signora. En el clásico milanés, Inter, con gol de Mauro Icardi, que estaba tras convertir a los besos con su señora Wanda Nara, le ganó al Milan 1-0 y se colocó tercero en las posiciones del torneo italiano de fútbol. En lo que tiene que ver con el tenis, 3 campeones se registraron este fin de semana en distintos torneos. Logró el primer título en el ATP desde que está en el mismo, el griego Stefanos Tsitsipas. Le ganó la final de Estocolmo en el ATP 250 al letón Ernest Gulbis por 6-4 y 6-4. En tanto, en la final del 250 de Amberes, quedó en poder del preclasificado primero a obtener el título del británico Kyle Edmund, que superó en la final a Gaëls Monfils, el francés, que había vencido en semifinales el sábado anterior a Diego Schwartzman. Le ganó en más de 2 horas y media de juego entonces al francés por 3-6, 7-6 y 7-6 y obtuvo el título. Finalmente, en el ATP de Moscú, el ruso de 22 años y 26º en el ranking mundial, Karen Khachanov, superó en la final a Adrián Manarino por 6-2 y 6-2 en 54 minutos de juego y obtuvo su tercer título desde que es tenista profesional. Y en boxeo, el combate entre el bonaerense Luis Lardilla Cusolito, 54-800, y el cordobés Julián Aristulé, 54-550, primero y tercero respectivamente del escalafón nacional Super Gallo, que se enfrentaron el sábado por la noche en la Federación Argentina de Box por el título argentino alternativo de esa categoría. Quedó sin decisión en el segundo round por un choque de cabezas en el cual salió cortado el cordobés Aristulé y no pudo continuar el combate. El árbitro Hernán Guajardo, con excelente tino, consideró choque de cabezas a la acción, por lo cual se se cortó Aristulé y por lo tanto, como dice el reglamento, y al ser la tercera vuelta, el match quedó sin decisión. Se investiga el ataque a Carlos Fantini, decano de la Universidad Tecnológica Nacional. Las autoridades se centran en la posibilidad que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Fue llevado en ambulancia al Hospital San Martín, donde se encuentra internado en situación estable. Lo balearon por la espalda cuando ingresaba a su casa en La Plata. Un desconocido se acercó y sin mediar palabra disparó 3 veces contra su auto. Las autoridades dispusieron una custodia personal para el decano en su vivienda a fin de prevenir nuevos ataques en el marco de un presunto ajuste de cuentas. Una denuncia ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Informar se convirtió en delito en Nicaragua. Los periodistas de Nicaragua, Douglas Carcache y Miguel Mora, llamaron la atención sobre los problemas para el ejercicio de la profesión en su país ante los asistentes de la 74 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que finaliza hoy, y describieron la difícil situación que atraviesan. Dijeron: hay mucho temor entre los periodistas, algunos se han exiliado, hay amenazas, informar se volvió un delito. Penas de hasta 8 años de cárcel por el delito de trata de blancas. Un matrimonio fue condenado por un tribunal oral federal que además dispuso el decomiso de 2 inmuebles donde funcionaba el prostíbulo y eran alojadas las víctimas. El hombre recibió 8 años y su mujer 5. La tía de Sheila perdió la tenencia de sus 4 hijos. Dicha decisión judicial llevó a la mujer a querer a declarar ante el fiscal. Leonela Arayana, la tía detenida junto a su pareja, acusados del homicidio de la pequeña Sheila, perdió la tenencia de sus hijos, incluido el bebito que nació cuando ya estaba en condición de apresada. Todavía no de detenida porque no anda declarado ante el juez. El deporte, en las noticias no, porque ya lo dijimos. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando... Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué nos traes hoy? ¿Cómo está la situación? Bueno, como siempre, después de un fin de semana, no es que se haya producido alguna novedad. Las que se vayan a producir esta semana están ligadas fundamentalmente al tema, digo yo, financiero más que económico, porque, vamos a decir la verdad, todo el esfuerzo del gobierno, si uno lo mira así, lo va desgranando, no sé, la primera impresión es que el gobierno está ganando tiempo desesperadamente, pero a un costo financiero altísimo. Es decir, esto hay que tenerlo presente, porque el tiempo no es neutro. día que pasa, lo he dicho mil veces, lo hemos hablado con vos, con Miguel Ángel, día que pasa, el salario, los ingresos de la gente van perdiendo valor, carcomidos por la inflación. Y esos mismos días que pasan son los días récord de ganancia financiera que tienen los especuladores con respecto a los títulos que emite el propio Estado. Entonces estamos dentro de un planteo, yo llamo surrealista, es decir, va más allá de la realidad racional que se pueda aceptar. Un gobierno que vive pagando intereses, que vive asumiendo obligaciones que no las puede pagar, mientras el pueblo argentino en su conjunto, los asalariados, jubilados, pensionados, planes sociales, ven mermar cada día el ingreso real que tienen, es decir, ver avance en la inflación. El gobierno Macri, si uno hace un mínimo de memoria, y se lo están recordando al gobierno con unas frases tan concluyentes como las que dijo el propio presidente, ¿no? Que le citaron un fragmento hace, ya, no sé si fue el año pasado o antes, le dijeron, no, dice, si un gobierno no consigue bajar la inflación, quiere decir que eso es el fracaso. Sí, en efecto, estamos, vamos a decirlo concretamente. Desde que asumió el gobierno, la bandera fue la lucha antiinflacionaria, ¿no? Y los niveles de inflación que ha obtenido este gobierno, entiendo que el guarismo acumulado pasa el 100%+. Entonces estamos frente a una realidad impietosa. La realidad nos está cantando que todas las cosas de la economía, bienes y servicios, están aumentando, que la tasa de interés que se traslada al costo financiero de las empresas y a los precios sigue pesando, que los precios y tarifas de servicio público siguen pegando contra la inflación porque pegan por partida doble. O cuando te aumentan el gas, te viene a vos la boleta que te aumenta a vos como usuario, pero la que le vino al comerciante te la traslada a vos a los precios. Eso es la realidad. Es decir, vamos a decir, si bien también el comercio, las empresas sufren el impacto de la inflación, pero esa inflación es la que justamente se traslada a los precios. Estamos, para más, hay un dato muy preocupante que es lo siguiente, si querés lo explico en dos palabras. El tema de la inflación mayorista. En septiembre, cuando el gobierno aspiraba, deseaba desesperadamente que le bajen los guarismos de inflación, le dio una inflación récord al gobierno del 6.5% en un mes. Si no me equivoco ya, el acumulado del año pasa el 33% y tomado los últimos 12 meses son 45%. O sea, se está especulando que el año 2018 va a cerrar entre 45 y 48% de inflación anual. O sea, este gobierno que dice tomar la bandera de la lucha contra la inflación como bandera de primera de gobierno desde la campaña electoral hasta ahora, es el que está llevando a los mayores niveles de inflación de los últimos tiempos, ¿no? Pero con un agravante, que la inflación mayorista de septiembre, mientras la minorista, digo, fue 6.5, la inflación mayorista fue del 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente en economía, bueno, eso se estudia, es de rigor, ¿no? Los precios mayoristas se trasladan a los minoristas, es decir, a los precios del consumo, los precios que pagan por materias primas, por insumos industriales, van al costo de los productos, esos costos de los productos luego se incorporan al precio y llegan al consumidor medio con el efecto inflacionario que todos sufrimos. Esto quiere decir que cuando vos ves que la inflación mayorista aumenta, inexorablemente en los próximos meses esa inflación mayorista se va a trasladar a los precios minoristas. Entonces, cuando vos ves una inflación del costo de vida de minorista que fue del 6.5, pero ves que atrás hay una mayorista del 16, es como para agarrarse la cabeza, como para saber que esa avalancha va a llegar a los precios. Por eso el propio gobierno se ataja de que la inflación de octubre no va a bajar, que no esperan un coeficiente menor del 5%. No nos olvidemos que el gobierno el gobierno actual corrigió la pauta inflacionaria en diciembre pasado diciendo que no, que la inflación no iba a ser el 10%, que iba a ser el 15%. El 15%, y resulta que estamos hablando de valores del 45-48%. Y se está discutiendo, incluso el caso paradigmático de los docentes, se empezó a discutir las pautas salariales para paritarias a partir de un 15% que ofrecía el gobierno. Estas cosas son una bofetada, ¿viste? Son una galletada, como diciendo, nosotros estamos aquí para aguantar y para ganar tiempo mientras el salario real cae. Y la gran mentira de todo esto es que la tasa de interés se sube con el argumento de luchar contra la inflación, y todavía lo ha ratificado el ministro Duhovne, ¿no?, en línea con la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, ¿no?, que, y bueno, Sandleris, el titular del Banco Central. Las tasas de interés altas se van a mantener mientras haya inflación. Y ocurre que es un círculo vicioso, porque la inflación se produce, entre otras causas, por el aumento de la tasa de interés. Y el gobierno engaña a la opinión pública diciendo que sube la tasa de interés contra la inflación. No la sube contra la inflación, la sube para frenar el tipo de cambio, que no es lo mismo. ¿Me explico? No es lo mismo decir, yo subo la tasa de interés para frenar la inflación. Esto es para traducirlo. ¿Qué quiere decir subir la tasa de interés para frenar la inflación? Que yo al subir la tasa de interés estrangulo la actividad financiera. No hay créditos, las empresas tienen que frenar los descuentos de documentos, de cheques, de operaciones financieras, ni hablar de tomar crédito, ni hablar de aumentar el capital de trabajo financiándolo. O sea, es como estrangular el flujo sanguíneo. Sí, también cae el consumo, Héctor, porque gente deja de consumir porque no tiene cómo comprar las cosas. Ese es el objetivo buscado. Y caen los sueldos. Ese es el objetivo buscado. Provocar recesión en la economía, estrangular el consumo para que de esa manera haya un freno en los precios, haya un freno dentro de la escalada de los precios para hacerlos controlables. Cuando el gobierno dice, por ejemplo, el Banco Central dice, hay que secar la plaza, señores, dígalo claramente, hay que llevar las tasas de interés a los niveles de usura que lo están llevando, porque esto es tasa de interés, no son producto de un acomodamiento espontáneo del mercado. Son un acuerdo entre el gobierno y los grandes bancos y grupos financieros que quieren su tajada. Es decir, quienes están lucrando y están ganando cifras récord en la Argentina son los grupos financieros y los bancos que están teniendo las tasas increíblemente más altas en el mundo. Mientras, como contraprestación, la gente ve reducido su poder de compra. Yo nunca he visto algo tan flagrante dentro de los tiempos recientes argentinos como esta monstruosa transferencia de ingresos que se está produciendo. Pues se está produciendo, porque cada día que pasa la gente pierde poder adquisitivo de los salarios, como decir, te están bajando los sueldos todos los días. Y con el aumento del dólar el sueldo bajó a niveles latinoamericanos. Exacto, paralelamente cuando vos lo medís en dólares con el tipo de cambio ahora del peso devaluado, tenés que la Argentina se ha latinoamericanizado en ese sentido, es decir, los niveles de remuneraciones que en la Argentina normalmente siempre eran mayores que el resto de Iberoamérica, lo cual se explica también porque en general acá la mano de obra está más calificada, hay niveles de vida que son más altos y más caros, entonces también influye en que haya mayores remuneraciones. En este momento se han puesto al nivel y en algunos casos hasta más bajo que el resto de los países de América Latina. Es decir, nosotros estamos siendo motivo, incluso esto es yo creo que es una experiencia piloto, cuando no, la Argentina sirviendo de experiencia piloto, digamos bajo la intervención de las cuentas fiscales del Fondo Monetario, porque en realidad quien intervino las cuentas fiscales es el Fondo Monetario. el ministro Duchovne, incluso el presidente Macri o el titular del Banco Central, no son dueños de tomar una sola decisión sin la indicación y o sin el ok del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario tiene una oficina ahora en el Banco Central. Sí, eso, bueno, siempre en realidad tuvo. Lo que pasa es que normalmente había un despacho o uno más despachos habilitados en el Ministerio de Economía, ahora Ministerio de Hacienda. Pero siempre había, que yo tengo entendido, una oficina. Lo que pasa es que ahora se la ha formalizado. ¿Y se la ha formalizado por qué? Porque, claro, si el Fondo Monetario ha intervenido las cuentas fiscales. Claro, si no ahora, puede... ahora no es virtual, es real. Ahora es real, ahora es institucional, ahora lo han dicho. Ahora, bueno, acá tenemos el auditor que está monitoreando esto. Yo insisto que acá se está aplicando la figura jurídica del interventor judicial. La ley de concursos y quiebras establece, por un lado, que hay un auditor en casos de quiebra, ¿no? Que toma a su cargo la conducción de la empresa. Pero existe la figura del interventor judicial. Cuando con o sin concurso de por medio, sin quiebra, un acreedor o más piden la intervención de la empresa. Bueno, esto es lo que han hecho los acreedores del país. Es decir, los acreedores financieros del Estado han pedido la intervención de las cuentas del país porque la Argentina está en default. La Argentina está en cesación de pagos. ¿Y cómo aguanta la cesación de pagos? Y bueno, porque vino el Fondo Monetario y le pone 57 mil millones de dólares para que el gobierno pueda completar su mandato, cosa que está flagrante, cosa que está hablándose y teniendo que reconocerse a los gritos. Sí, para porque, que pague los intereses y no se caiga a pedazos. Exacto, para que de esa manera el gobierno pueda sobrevivir pagando intereses a los acreedores sin interrumpirle ese flujo de pago. Porque en definitiva el rol del Fondo Monetario es ese. Es un delegado, un interventor de los acreedores financieros del Estado, que lo que hace es garantizar que el gobierno argentino no le corte el flujo de pagos financieros, de intereses fundamentalmente, no le corte el flujo de pagos a los acreedores. Y estos son los costos que estamos pagando. Ahora, con una interrogante, ¿hasta cuándo y en qué medida va a seguir esto operando? Porque no nos olvidemos que el Banco Central está garantizando que esta situación, como dice un comunicado a fines de septiembre, se va a prolongar hasta diciembre, porque el Banco Central está garantizando un piso de tasa del 60% hasta diciembre de este año. Lo dice así, vamos a mantener por lo menos hasta el 60% del piso de tasa de interés, que llaman tasa de interés de referencia de mercado, hasta diciembre. Esto quiere decir que se le está avisando a los acreedores financieros que sigan haciendo negocio financiero en la Argentina porque el Estado, no el mercado, el Estado es el que le paga esas tasas de locura. El 60% como piso y para renovar las LELIC que se renuevan cada 7 días. O sea, todos los días hay sucesivos vencimientos porque los vencimientos son de 7 días pero se van escalonando a medida que se contraen o se renuevan. Las tasas de LELIC hasta el 74%. Son tasas de locura, no hay economía pública ni privada que pueda sostenerse sobre esta base. Y nosotros lo estamos viendo por un estado de ficción, de anestesiamiento de la opinión pública, porque en realidad lo que está habiendo acá es una complicidad. Vos fíjate que no solamente el oficialismo vende fantasías y expectativas a futuro que no, ni lo hacen con la convicción de alguien que sabe que está empeñado en una carrera en firme, sino lo más importante, la clase política en general, la oposición política no está clamando por esto, al revés, con el peronismo, el llamado peronismo renovador a la cabeza, está negociando para que esta semana ya se empiece a tratar el presupuesto, como exige el Fondo Monetario, en línea con el gobierno, para darle los votos.

ellos son oposición fuerte, etcétera, etcétera, y que están en contra de todo este modelo. Y alguno va a observar que el Frente Renovador está más contra el kirchnerismo que contra el macrismo, que son cosas que van a empezar a decir, pero la verdad es que hay que recordar que Felipe Solá, junto con Daniel Arráez y el mismísimo Macri, conformaron una tripleta para enfrentar justamente al kirchnerismo. Así que ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Primero de Cafiero, después de Menem, después de Duhalde, después de Kirchner, después de Massa y ahora otra vez buscando el apoyo de los votos que Cristina podría representar. No hay ninguna novedad, todo esto en la política, lamentablemente. Claro, la sociedad que vota y elige diputados dentro de un sistema, de un partido o lo que fuere, se encuentra dos por tres con estas novedades. Bloques que se rompen, bloques que se arman, gente que se va, gente que se queda. Lo que sí, este bloque va a estar mucho más cerca del Frente para la Victoria en las votaciones que, por supuesto, de lo que puede hacer el Frente Renovador. Y esto obligó a que la titular del Frente salió a decir, Graciela Camaño, que si no ven el acuerdo con el Fondo Monetario, no le van a aprobar el presupuesto. O sea, obligó también a que algunos sectores que estaban a lo mejor dando vuelta se pongan más duros en contra del presupuesto que evidentemente está dibujado porque es un presupuesto hecho antes del acuerdo con el mismo Fondo Monetario Internacional. Así que va a ser una semana movida con muchas novedades y ustedes las van a tener como siempre en el diario. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. La situación política y económica del país cada día está más complicada y es difícil sacar una solución de la galera para ver cómo hacemos para armar todo esto cuando tenemos una división, una grieta dentro mismo de Cambiemos, tenemos una grieta dentro del peronismo con algunos pseudos peronistas y los peronistas históricos. ¿Y qué hacemos para salir de este bache? ¿Qué mejor que consultarlos con los que tienen clara la política? Porque hasta hace poco estuvieron manejando el partido hasta que la justicia decidió volverlos a la mano de los que no los han usurpado. Estamos en comunicación con Carlos Campolongo. Carlitos, Diego Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy buenos días. Buena semana para todos ustedes y sus oyentes, si Dios quiere. ¿Y cómo ves la cosa? Porque este 17 de octubre hemos tenido cinco actos diferentes. ¿Cuál es el verdadero peronismo? Yo me ocupo en ese sentido de mi identidad política. Los demás, bueno, tendrán sus libertades para elegir los caminos que ellos prefieran. Ahora, eso no implica que yo no pueda hacer un análisis crítico en algunos aspectos de lo que fue la expresión del 17 de octubre. Insisto, todos tienen legitimidad de espíritu para invocarlo. Ahora, acá se trata de analizar hechos concretos, escenarios concretos, situaciones concretas, posibilidades concretas. Ustedes decían al comienzo de este diálogo que no hay una receta mágica o una solución mágica, no para la tormenta que estamos atravesando, para el terremoto que parece que se viene, no tener sí. Fin. Y soy más preciso, no me gustan las metáforas, me gusta llamar o tratar de llamar a las cosas como son. La situación que está atravesando nuestro país no es grave, es gravísima. Porque es un gobierno que no conduce, no tiene un rumbo claro, simplemente aplica parches o medidas muy coyunturales vinculadas más que nada a todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero. Y después sí, en cuanto a proyecto, podemos discutir desde lo que está ocurriendo con los llamados recursos naturales. Me refiero, ejemplo, Vaca Muerta, por decir una cosa. ¿Y cuáles serían los proyectos integradores de una sociedad que van desde la niñez a la ancianidad, de la educación a la salud, de la calidad de vida a la planificación de metas, en fin, todo lo que no está presente, por lo menos gravitantemente, en el debate político, el debate sobre ideas políticas, el debate sobre diferencias de proyectos, el debate sobre rumbos a donde queremos ir como comunidad, como país, como nación, más allá de la globalización, más allá de todos los relatos internos y externos que se nos imponen sin justamente que haya claridad en el horizonte, sin visión global de lo que debe ser la sociedad argentina. Vos sabés que este mes de septiembre ha caído el consumo tremendamente. La gente ya no consume. El 34% dejó de consumir lácteos, el 54% carne, el 63% frutas y verduras y el 44% gaseosas y jugos. Pero esto no te lo digo yo. Es un informe de la CEPAL. Por lo tanto, quiere decir que el bolsillo del trabajador está quebrado. No hay aumentos y con el aumento del dólar nos han llevado a ganar salarios latinoamericanos. Es algo que es muy difícil de revertir y la situación está complicada. Y nosotros no le aportamos soluciones desde esto de nuestro movimiento político porque tampoco tenemos una cabeza conducente. Comparto poco la preocupación que estás transmitiendo. Con respecto al primer punto, yo estimo, sí, por lo que pude más o menos consultar con los que son especialistas en economía, que el poder adquisitivo del salario promedio ha perdido un 30% ya a esta altura. Desde algún punto de vista, más allá de las declaraciones altisonantes, de los coloquios, etcétera, etcétera, repito que la situación es gravísima y en muchos casos lindante con el saqueo de lo que es el fruto de los que tienen la suerte de tener trabajo y también la inacción de este gobierno como para promover un proyecto productivo que a su vez se vincule con aminorar la desigualdad social y tratar de buscar una sociedad con muchísima más justicia social. Esto como término conceptual. Yo agrego a tu dato, Diego, que el índice de precios mayoristas del mes que acaba de finalizar fue de 16%, y eso está pronosticando inevitablemente que en uno o dos meses eso se vuelve a trasladar a los precios, más todos los aumentos ya declarados en transporte, combustibles, etcétera, que parecen mínimos, pero que a lo largo de la acumulación del año, repito, son injustificados, son lindantes con el saqueo. No hay explicación, ¿sí? Porque deberíamos tomar por ahí actividad por actividad. No todas las actividades se mueven con importantes insumos fijados en dólares y sin embargo esos productos aumentan. O sea, aquí como no hay Estado en el sentido más amplio, organizativo, ¿sí? Y de regulación de lo que debe ser la relación entre el capital y el trabajo, claro, estamos frente a un capital dominantemente financiero, entonces es muy difícil tener un proyecto productivo bajo esas características. Ahora bien, yo no quiero eludir la referencia que has hecho con respecto al peronismo. Mi impresión personal es que el peronismo va a tardar aproximadamente, esto es siempre y cuando el escenario no varíe abruptamente, va a demorar yo creo unos 5 meses aproximadamente, hasta definir quiénes son sus candidatos. Y uso la palabra candidato porque me gustaría añadirle, luego de la elección, de los candidatos, una organización colectiva política, valga la redundancia, para que me explique hacia dónde vamos, cómo vamos, a qué ritmo vamos, con qué planes vamos. No es una cuestión de meras candidaturas, no sigamos en el ultrapersonalismo, porque esos son fenómenos efímeros. Cuando quien conduce no difunde ideas colectivas para que haya una suerte de unidad de concepción hacia dónde vamos, todo lo demás es estéril, es juego marquetinero, frases, votantes que pueden desplazarse de una expresión política a la otra, y yo creo que la cuestión es diferente. La cuestión es absolutamente diferente si queremos ir construyendo, no mágicamente como decías vos, que es imposible, como bien lo dijiste también, sino para tener un proyecto político de una sociedad integrada. El peronismo, yo sé las preguntas que vienen, yo insisto, no tengo el peronómetro porque no es mi intención esa. Mi intención es contribuir de acuerdo a lo que yo creo que son valores perennes del justicialismo, históricamente probados, ¿sí?, más allá de aciertos y errores que hemos tenido, y en muchos casos gruesos errores, ¿sí? Entonces, nuestra alternativa es un dilema de hierro. O producimos esos cambios a la altura de los que se proponen para conducir. Conducir es una palabra que no es muy usada actualmente. Y que es muy difícil conducir. Es muy difícil, ciertamente, que es conducir, es muy difícil. Yo siempre cito la anécdota de De Gaulle, que decía que Francia era muy difícil de conducir políticamente porque era un país que tenía 150 clases de quesos, no me acuerdo cuánto. Entonces, obviamente que hay intereses muy encontrados en un cuerpo social muy fragmentado. Ustedes mismos, vos, Diego, lo señalabas al principio con eso que usualmente se llama grieta, que a mí me gustaría debatir en profundidad algún día. No, es un tema que tiene más un impacto de frase que explicación de relaciones causales de por qué existen enfrentamientos, en la mayoría de los casos estériles y que no tienen que ver con una visión de conjunto. Sí, es una metáfora para tapar el verdadero desastre. Exacto, entonces, obviamente, desde el punto de vista táctico electoral, el gobierno ha optado por reeditar esa suerte de polarización electoral entre Macri o lo que pueda restar de Cambiemos, porque como bien vos lo decías, están en una situación también muy compleja, muy de implosión, muy confusa, muy de incertidumbre, una diputada acondiciona al presidente, bueno, esto es nunca visto en la autoridad política, por eso conducir no es un juego de palabras, ni conducir quiere decir tener visión de conjunto. Y ese conjunto tiene intereses encontrados, naturalmente, para eso debe existir la política, para intermediar. Ahora, cuando no tenemos una clase dirigente, y no me refiero a la político-partidaria solamente, sino a la empresarial, a la sindical, a la deportiva, a la espiritual, en fin, a la intelectual, todo lo que constituye, y esa palabra a veces genera reacciones porque no se comprende uno de los sentidos que tiene la palabra. Cuando no hay clase dirigente, cuando no hay élite dirigentes, estamos viendo el espectáculo que se llevó a cabo en Mar del Plata, que se lleva a cabo todos los años, a partir de una corporación empresarial, que lo hacen más que nada por marketing y posicionamiento, pero realmente es muy difícil rescatar ideas trascendentes del coloquio de homónimo. Entonces, yo creo que la situación es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos tener un cachito de esperanza. Y bueno, si los que aspiran a ser dirigentes están a la altura de las circunstancias, y hablo, repito, de ideas políticas, de conversación, de ponerse de acuerdo en cuestiones mínimas que tienen que ver con la meta final, que se recupere la credibilidad en nosotros mismos como comunidad, en los dirigentes como gente honesta, proba y que no va a defraudar, y que se vayan planificando cuestiones. Te tiro un tema concreto para no ser a veces tan abstracto. Yo quiero saber qué se va a hacer en el año 21, o sea, 2 años después de las elecciones. Sí. Ese año vencen todas las privatizaciones que se dieron, en su mayoría, en el periodo del expresidente Menem. Se está negociando en estos momentos prórroga de esos servicios privatizados por tarifas, digamos. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es, ¿vamos a seguir con esos negocios del capitalismo prebendario que nos aumentan peajes, por ejemplo, sin saber cuál es la estructura de costos? ¿Los organismos de contralor que deben tener luego de la ola de privatizaciones sobre los servicios públicos funcionarán de manera independiente, autónoma y profesional? ¿O vamos a seguir teniendo que bancar los aumentos de tarifas sin que nos den ninguna explicación, sin que haya mejoras, sin que haya inversión, sin que nadie los controle? Digamos, estas son las cosas concretas que yo quiero escuchar. Estoy harto, harto, cansado de que toda la discusión política sea de la foto y el límite de la foto y demás. Y con esto no quiero decir que confundir la unidad de concepción con el amontonamiento. Yo hay con ciertas personas que están dentro de un espacio que a veces, con mala leche, se pone como sinónimo de kirchnerismo y peronismo, con los cuales no tengo nada que ver desde el punto de vista de las ideas y organización política. Y me estoy refiriendo, naturalmente, a los ultra, como diría el general Perón, de derecha y de izquierda. Porque el peronismo no es de derecha ni de izquierda, porque se mueve con una concepción distinta a lo que puede ser, si es que está vigente, los conceptos tradicionales de derecha e izquierda. ¿Esto quiere decir que todo es igual? No, no es todo igual. Obviamente que quienes trabajan por el egoísmo económico, la concentración económica y demás, están en la derecha, o en la, mejor dicho, en la ultraderecha. Pero también sucedió lo mismo con los llamados progresistas, los de la izquierda. Por ejemplo, la concentración económica en las exportaciones de cereales no lo modificaron estructuralmente. No generaron, pese a los primeros años en donde hubo un superávit comercial fabuloso por los precios de los commodities, no fueron previendo que ahí había que buscar equilibrios entre el mercado interno y la exportación, entre la agroexportación o producción primaria y también lo que tiene que ver con el agregar valor a nuestras producciones. No es lo mismo vender el poroto de soja que el aceite de soja o el combustible en base a componentes bioquímicos, digamos. En fin, todo esto no se está estudiando, ni que hablar de la decadencia de la educación en nuestro país. Es lamentable. Escucho el otro día a alguien que quiere instrumentar una pelotudez grande como una casa, que es llevar a las matemáticas a una cuestión concreta vinculada con el empleo. La educación no es eso. El empleo es necesario. El empleo tiene que ver con la capacitación, la formación, la destreza, el conocimiento. Pero tenemos que también saber que cuando yo estoy hablando en este momento, estoy abstrayendo ¿Por qué? Porque uso palabras, porque uso signos, porque uso símbolos, porque uso metáforas. Entonces, eso de pretender con la matemática, en un engaño pichanga, lo dijo el presidente de la Nación, que por supuesto que de educación no sabe un pito, de educación y de algunas otras cosas, de otras sí sabe bastante. La verdad es que es una improvisación conceptual eso. Hay que en la educación reconquistar la capacidad de pensamiento de los estudiantes, que no digo que no lo tengan nadie, pero donde se da una situación totalmente nueva, que es la decadencia de la educación por un lado y la instrumentación generalizada de nuevas tecnologías que en sí mismas no van a ser salvadoras de nada, porque la técnica no piensa. El que piensa, por lo menos hasta ahora, es el hombre. Y entonces eso tiene la capacidad de representarse, el hombre, los proyectos, las ideas, los rumbos. Y en esto, cito y termino con esto del general Perón, en la política, la acción sin ideas es pura agitación. Las ideas sin acción es puro intelectualismo. Ni una cosa ni la otra. Pero por favor, seamos serios cuando se quiere encarar una reforma educativa que es absolutamente necesaria, que está postergada hace años y que naturalmente nos estamos manejando con ciertas categorías que ni siquiera pertenecen al siglo XX, pertenecen al siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI. Los desafíos son enormes. Si vos me preguntás a mí, yo tengo cierto optimismo propio de la esperanza, pero también al mismo tiempo no puedo engañar con mi palabra y decir, tengo también el pesimismo que me cruza la realidad. Correcto, Carlito. Me quedan 2 minutos de programas. Apelo a tu poder de síntesis. Sí puedo. Yo aspiro a que para las próximas elecciones, para el 2019, si es que te lo tenemos a la vista ya a la vuelta de la esquina, que el peronismo se presenten todos los que quieran con sus fórmulas, pero que hagamos una interna y podamos votarnos el pueblo a quien queremos que nos represente en esa elección. ¿Vos crees que va a ser posible? Si se dejan de lado ciertos fanatismos, puede ser posible. Ahora, yo te quiero decir concretamente, con algunas experiencias de espacios políticos que acompañan a la expresidente, yo no tengo nada que ver, ni filosóficamente, ni políticamente, ni desde el punto de vista de la acción política. Concordamos totalmente. Entonces, por supuesto, que haya, va a haber una interna. No, nosotros tenemos varios candidatos, muy, muy, yo diría, potables. Muy bueno, no potables, sino que son buenos, que podrían. Y hay algunos que todavía sus nombres no han aparecido, pero pueden darse. Pero eso es importante, es lo electoral, pero no es lo profundo de tener un proyecto de país, un modelo, como nos legó en su último discurso el general Perón, y que, por supuesto, hay que adaptarlo al siglo XXI y los problemas y desafíos del siglo XXI, pero que tiene que tener un cruce con los valores. Y nosotros los peronistas no podemos descartar los valores que significan la dignidad del trabajador, la dignidad del hombre, el alimento, la propensión a cierta calidad de vida, o sea, la justicia social, en fin, un proyecto de desarrollo humano del país. Son todas cuestiones que no pasan con los tiempos. Habrá que buscar los instrumentos, pero son valores, y los valores trascienden los tiempos. Carlos, te agradezco mucho y estamos en comunicación en cualquier momento. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias por haberme brindado esta posibilidad. No, al contrario. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y nos vamos recordando al padre de un querido compañero y amigo personal de Gardel, de Perón, que fue Cátulo Castillo, el señor José González Castillo, poeta y letrista de tango. Hoy se cumplen 81 años de su muerte. El que le puso la letra al tango por primera vez fue Pascual Contursi, pero el que le puso la poesía, la metáfora, a la que después adhirieron Manzi, Discépolo, Cadícamo, fue el señor José González Castillo. Y para recordarlo, qué mejor que cantando otro compañero peronista, el señor Hugo del Carril, cantando de Cátulo Castillo la música y de su padre José González Castillo, Silbando. Antes de escuchar a Hugo del Carril, te digo que hoy también cumple años, un personaje polémico, fue campeón del mundo dos veces con la selección argentina. Muy flaco. La mayor y la juvenil, César Luis Menotti, cumple 80 años hoy. Le mandamos un gran saludo. Muy feliz cumpleaños para el flaco Menotti. Hugo del Carril, Silbando. Y nosotros volvemos mañana con De Rensis Ayer y Hoy a las 6 de la mañana. Los dejamos con Hugo del Carril. Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulce del canto del barco italiano. Azul luz mortecina, un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está el galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción.